Esto es Istocast, no es Esparta, pero casi. No es León, no es Astorga, no es Zaragoza y tampoco es París, pero de todos sus sitios vamos a hablar, porque vamos a hablar ¿de quién? Pues de Urraca I de León, la primera reina total de Europa. Y para hablar, si hablamos de León, pues tenemos que tener aquí a Uribe. ¿Qué tal, Uribe? Hola. Uri, hola, para los amigos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Sí. Bueno, Uribe dirán, oye, ¿quién es Uribe? Bueno, Uribe en realidad se llama José María López de Uribe, pero bueno, Jesús María. Claro, Jesús María. Pero de todas formas, en Twitter lo podéis encontrar como Uribe X, es decir, Uribex. Como Goyix, pues Uribex. Somos de la misma aldea. Exacto. Bueno, pues ya sabéis que es un periodista pues que está especializado en historia. Y bueno, como él es de León, pues bueno, pues imaginaos la historia de León como la tiene. Pues dominadísima, le da vueltas y vueltas y vueltas a la historia de León y nos la va descubriendo poco a poco. Así que nada, bienvenido otra vez. Y ya sabéis que Uribe pues participó con nosotros en aquel directo que hicimos, que es el Istocast 309, que hicimos justo ahí en la sala de Pendón de León, que bueno, para realizar León, cuna del parlamentarismo, porque si no lo sabéis, pues León tiene el honor de ser la cuna del parlamentarismo en Europa. Es cierto que hay otros lugares donde también ha habido, pero el primero pues fue León, ¿no? No como el parlamentarismo como lo entendemos a día de hoy, pero desde luego sí con clara referencia a que sí era una especie de parlamentarismo. Y el Istocast 331, hace nada, grabamos para, bueno, publicamos el del reino astur-leonés y la, bueno, principalmente sus primeros pasos, ¿no? Gateando ahí. Sí, el reino de los Astures, sí, efectivamente. Sí, antes de llegar a León. Sí, para sobrevivir, vamos. Porque, vamos, no es poco sobrevivir a la amenaza musulmana y a la amenaza interna, que no es poco tampoco. Así que, bueno, la supervivencia del reino de Pelayo, básicamente. Y a la fauna también. Hay que sobrevivir a la fauna, sí. Y a los cuñados, Sí. Bueno, a la fauna, ¿ves? Lo he dicho bien. Bueno, bromas aparte, estamos aquí. Ahora veremos por qué. A ver, este programa obviamente no va a coincidir en la fecha, pero ya veremos. Pero hay una motivación con la fecha que veremos que hay una gran coincidencia. Entonces, bueno, pues llegaremos a ello, pero no voy a hacer spoiler. Pero como siempre nos dicen que nos enrollamos mucho, voy a hacer la presentación que tengo que hacer y enseguida pasamos a la motivación del programa y todo esto. ¿Vale? ¿Te parece? Venga. Bueno, ya sé que el que les habla es Goyix, /Salduero, y que estamos en un montón de redes sociales, en Twitter o X, como le queréis. Yo es que no me acostumbro a llamarle X, pero vale, es que X a mí me suena otra cosa, yo lo siento, pero X, a lo mejor X no suena tan mal en inglés, pero en fin, bueno. En Twitter, en Facebook, estamos en Pinterest, estamos en Instagram, en Telegram, en YouTube. En cualquier caso, nuestra página web es istocast.com y ahí tenemos nuestro correo electrónico info@istocast.com por si queréis comunicaros con nosotros. También podéis dejarnos audios en la propia página web y en la propia página web pues tenemos una tienda para bueno, si queréis haceros con unas camisetas o lo que sea, bueno, pues ahí. O otras cosas, porque hay tazas y cosas de estas. Bueno, ya sabéis. Merchan de Istocast. Vamos a aprovechar para mandar saludos, como es tradicional. ¿A quién? Pues a todas las reinas y princesas que hay en este mundo y en nuestras vidas. Eso. La que quiera darse por aludida, pues que se dé por aludida. Eso es. Aquellas que mandan de verdad. Exacto. Aquellas que mandan de verdad. Di que sí. Que que tengo en la mente que sí, rule nuestras vidas, rule our lives, sí, que mandan en nuestras vidas, eso es. Seguro que nos escuchan a través de la app de Istocast para Android, y si no, pues la que tiene iVoox para iOS y para Android. Y si queréis ayudarnos, pues difundid la palabra, y lo podéis hacer pues a través de bueno, pues esos me gustas, esos comentarios, esos 5 estrellas, todo eso, pues en las distintas plataformas donde lo escuchéis, pues ahí podéis dejarnos esos esas cosas que ayudan a que sea más orgánico, que llegue a más gente. En fin, la verdad es que viene fenomenal, aunque os digo una cosa, el boca a boca es lo que mejor funciona. Es un intangible, porque no queda reflejado en ningún lugar. Ya sabéis que las palabras se las lleva el viento, ¿no? Pero el boca a boca se lo lleva el viento, pero queda registrado en la mente de la gente. Uh-huh. Y es un intangible que no podemos comprobar, pero sabemos que funciona muy bien y es lo que mejor funciona, ¿no? Así que, estupendo. Y si queréis ayudarnos más, pues tenéis la opción de haceros mecenas, y tenéis 3 opciones para haceros mecenas: en iVoox, en YouTube y en Patreon. Ahí tenéis las 3 opciones. Y bueno, yo siempre os digo que podéis haceros, si queréis tiraros todavía más, pues os podéis hacer con el Real de A8. El Real de A8, que fue esa moneda que permitió comunicarse comercialmente al mundo durante, o gran parte del mundo, o la mayor parte del mundo, más bien, durante varios siglos. Y bueno, pues además permitió que Estados Unidos pues pudiera hacer la guerra de manera satisfactoria a Reino Unido y poder independizarse. O sea que fue crucial, porque no, claro, no tenían moneda, pues utilizaban la moneda que mandaba entonces. ¿Cuál era el patrón? Pues el Real de A8, que es una moneda de plata estupenda, y que podéis hacer con una réplica del Real de A8 en elrealdea8.com. Recordad, elrealdea8.com. Ahí podéis haceros con una réplica de plata auténtica. Y si ponéis el código de Istocast, pues tenéis los gastos de envío gratis tanto para Estados Unidos como para España. Así que recordad, en elrealdea8.com, pues podéis haceros con esa réplica. Y ya sabéis que detrás de todo aquello está Teresa Bacard, que fue la que consiguió que Bernardo de Gálvez, que fue el héroe de la independencia de Estados Unidos, pero del lado español, aunque debería ser del lado estadounidense también, ese retrato de Bernardo de Gálvez estuviera en el Capitolio. Esa señora de rojo que salía en los artículos de Estados Unidos y todo eso, bueno, pues esa señora está detrás de elrealdea8.com. Y yo una última cosa: si queréis colaborar con alguna protectora o refugio tal, bueno, yo os recomiendo a Proa Santomera, y los podéis encontrar en Instagram. Ahí tienen su página web, sobre la información, por si queréis colaborar con ellos. Bueno, y sin más, vamos a ir con el programa. Bueno, pues a ver, Uri, habíamos dicho que la motivación de grabar hoy y todo eso la íbamos a explicar ahora. Es que no quería hacer spoilers. Entonces yo creo que era mejor... Bueno... Claro, dejártelo a ti, porque hay una... La fecha no es casual. La fecha a lo mejor... No, es casual. Claro. De hecho, cuando te lo he dicho, has tenido que cambiar cosas para poder meter la fecha buena. Porque claro, mira, igual hay gente que esperaba que siguiéramos con lo del Juego de Tronos, del Reino de León, pero vamos a hacer un spin-off. Sí. Porque nos vamos a pasar del año 910, nos vamos a pasar del año 910, que nos quedamos la otra vez, y nos vamos a pasar al año 1100 o por ahí. Porque vamos a hablar de la primera reina total de la Europa cristiana occidental, que es Urraca I de León. Y Y vamos a aprovechar también para hablar de otras reinas, ¿no? Que las reinas son guerreras, ¿no? Como hemos dicho antes, a todas nuestras reinas y princesas. Pues lo que vamos a hablar es de cómo el Reino de León consigue, un Reino de León que habrá gente que no conoce mucho, consigue tener la primera reina de la Europa cristiana occidental que puede comandar ejércitos en el siglo XII. A partir de ella reina entre 1109 y 1126. Y casualmente, el 8 de marzo de 1126 murió Urraca Alfonsez, hija de Alfonso VI. Y, por tanto, el 8 de marzo, que por cierto es el Día de las Mujeres, se va a cumplir 900 años de su muerte. Y entonces hay una serie de exposiciones, hay congresos en la Universidad de León y también hay uno en el Museo Arqueológico Nacional, por la gente que esté en Madrid, que lo puede ver, creo que es del 3 al 5. Bueno, si entráis en la página web del Museo Arqueológico Nacional, que lo hace el CSIC, ahí hay un congreso en el que te puedes informar más sobre Urraca. ¿Y por qué el Reino de León? Pues mira, la historia de la corona leonesa es bastante complicada, como hemos visto ya cuando la parte asturiana, y las costumbres de la Edad Media son bastante difíciles de comprender porque tenían bastante más derechos de los que nos parecen. De hecho, el Reino de León los legisla, ¿no? Los había legislado un siglo antes en el Fuero de León, con derechos de las mujeres, derecho. Imaginaos que en 1017 en León alguien legisla inviolabilidad del domicilio. No podéis entrar en casa de una persona sin el permiso del rey. Y no podéis arrancarles las puertas. Se arrancaban las puertas. ¡Qué bestias eran! Y en el Reino de León, particularmente, las mujeres son muy importantes. Tienen un poder que no parece de la Edad Media. Y aunque la mayoría de las personas piense lo contrario, y lo iremos viendo, las reinas y nobles leonesas eran casi tan poderosas como sus maridos, como los reyes. De hecho, una de las primeras reinas herederas, al menos en toda Hispania, heredera, fue la abuela Sancha, de la protagonista de este podcast, de Urraca. Y su tía, Doña Urraca, que es la de Zamora, que también llamaban reina, pero eso es un cargo protocolario que se le da a las mujeres poderosas en León, hermanas del rey. Urraca de Zamora, pues ¿es la famosa de esta del Cid o no? Sí, sí, sí, la de Bellido Adolfo, sí, efectivamente. Traidor para los castellanos, héroe para los leoneses, todas uh-huh. estas cosas que hay. Sí, sí, pero claro, hay que hacer muchas urracas, ya veremos qué tal. ¿Puedes poner la primera diapositiva para que veamos en el tumbo A de... Puesta. Ya está puesta, ¿no? Esta es Urraca. En el tumbo A de, creo que es la Catedral de Santiago, hay esta miniatura de la primera reina, digamos, de la Europa cristiana occidental. Y veremos por qué digo lo de la Europa cristiana occidental, porque tiene competidoras, Tiene competidoras, pero en este caso es importante. Su abuela heredó el reino, pero su marido, Fernando I, rey de León y conde de Castilla, era el que comandaba los ejércitos. Por tanto, Sancha lo que hacía era reinar en lo civil, pero no en total. A Urraca le pasan cierto tipo de cosas y termina luchando contra su marido, Alfonso de Aragón, que por lo visto la maltrataba, la pegaba, y ella le respondía y le golpeaba también, un matrimonio terrible. Y al final Alfonso se enfadó mucho y quiso conquistar León, y entonces Urraca tuvo que defender a su hijo Alfonso, que sería el emperador después, Alfonso VII, y por eso ella comanda ejércitos. Es la primera de la Europa cristiana occidental, de estos reinos que nosotros tenemos en la mente. Ya veremos que hay otras que se acercan y que también tienen poder, pero en otro tipo de reinos y en otro tipo de circunstancias. De todas maneras, se va a hablar de ellas también. Bueno, Urraca Alfonsez es hija de Alfonso VI, que es la historia de una mujer contra todos los hombres y sobre todo contra su segundo marido, Alfonso de Aragón, el batallador. Y es la primera mujer esa, que comanda ejércitos, ¿no? Cosa que ni siquiera su gran abuela Sancha había podido conseguir. No, ya he dicho que nos adelantamos con un spin-off a lo que podía haber seguido el segundo capítulo del Juego de Tronos del Reino de León. Pero vamos a hablar de la mujer que sí pudo reinar, pero que luego vituperaron y olvidaron con extrema misoginia por ser precisamente mujer, aunque fuera de armas tomar y nunca mejor dicho. Ella nació en 1081 y, como hemos dicho, murió en 1126. Era hija de Alfonso VI de León, el Bravo, el rey de la falsa jura de Santa Águeda del Cid, hecho que nunca existió históricamente. Pero bueno, este Alfonso VI, el hermano de Sancho, el que murió en Zamora y todas estas cosas. Ella la casaron muy jovencita con Raimundo de Borgoña, un francés borgoñón que es el padre de Alfonso VII, el emperador, pero quedó viuda en 1107. Alfonso VI no conseguía tener hijos varones, pero al final tuvo un Urraca, que es la primogénita, tuvo un hermano de una concubina que tenía Alfonso, que cuando se murió una de sus mujeres se casó con ella, que es la mora Zaida, que cuando se casa se bautiza y se llama Isabel, ¿no? Y es su hermano Sancho Alfonso, que también llaman Sanchuelo. Lo que le pasa, lo que pasa es que en 1108 se produce la batalla de Duclés y muere el infante. Es el desastre que llaman además de los siete condes, porque es que siete condes pusieron a protegerle y los musulmanes mataron a todos y al chaval, ¿no? Entonces, a Alfonso, pues no le quedó. Eso es lo famoso de lo de Sicuendes, ahí al lado de Euclides. Sí, sí, Sicuendes, siete condes. Sí, ¿Sabes que estaba ahí? En ese sitio. Anda. Donde se supone que fue. Pues nada. Donde los mataron. Pues cambió la historia de España, esa batalla. Sí, totalmente. El ayo que intentaba proteger al pobre. Creo que era un Ansúrez, ¿no? Sí. Al pobre chaval. En fin, es una historia que te parte el corazón, porque claro, es trágico. Sí, sí, sí. Es muy dura, muy dura. Hablan de muchas cosas, hablan de que si le protegen en batalla o hablan de que si están huyendo y se esconden en el castillo y los del castillo los matan a todos. Una cosa terrible, es un chaval de 15 años. Yo no sé si los musulmanes los hubieran atrapado, yo no creo que los hubieran matado. O sea, tener al hijo de un rey no es peccata minuta. Sí, una de las leyendas dice que bueno, pues los rodearon y los mataron a todos. Pero es lo que tú dices. Uf. O sea, yo creo que era más útil tenerlo capturado, ¿no? Sí, digo yo. Pues tú ya verás cuando lleguemos a esa batalla, cuando la podamos contar. O sea, contar siete condes defendiendo en última instancia al chaval, al infante. Eso es épico absoluto. Y eso lo tenemos en la historia de España. Que luego se ven películas y sí, no te lo crees. Pues mira, nosotros tenemos esa pelis. Entonces, ¿qué le pasa? Una vez muere Sancho, el hermanastro. Claro, Alfonso VI no le queda más remedio. Es que solo tengo hijas. Por tanto, tiene que ser la condesa de Galicia, porque ella es condesa de Galicia. Cuando se la casan con Raimundo de Borgoña, es condesa de Galicia. A su hermana Teresa, hermanastra, creo, la casan con Enrique de Borgoña y la nombran condesa de Portucale. Y esto, bueno, en su momento será importante, porque dividen lo que es el condado de Galicia, era Galicia y Portugal, y ahora lo dividen en dos. Bueno, había muerto Enrique de Borgoña y ella tenía ya hijo Alfonso, y Alfonso VI tiene que convencer a los condes y a los nobles de León de que se tiene que casar, de que tiene que ser la reina. Y entonces le dicen, vale, muy bien, pero que le pongas un marido que sepa batallar. Y entonces no se les ocurre más la más feliz idea que casarla con Alfonso I de Aragón, que le llamaban el Batallador, precisamente. Luego veremos que Alfonso de Aragón tenía algún problema con el matrimonio, no solo con Urraca, pero bueno, eso ya no nos adelantamos. Entonces, a partir de 1109, la coronan, bueno, la proclaman, más que coronar, y comienza su reinado. Entonces, ¿por qué decimos que Urraca de León es la primera reina de la Europa cristiana occidental? A ver, en realidad, nosotros decimos en León, nos valoramos mucho de que tenemos a la primera reina privativa, es decir, que gobierna sola, de Europa. Pero vamos, esto me imagino que muchísima gente, ahora este año se va a conocer más, pero mucha gente lo desconocería. La cuestión está en que sí hay una mujer que en el siglo VIII gobierna sola, pero es Irene de Atenas, como emperatriz del Imperio Romano de Occidente. Y entonces dices, bueno, pues entonces es la primera de Europa, porque Constantinopla está en Europa, ¿no? Dice, ya, pero ¿alguien considera el Imperio Romano, porque el Imperio de Constantinopla, el que llamamos bizantino, porque lo dijo un inglés, y a mí no me gusta mucho ese término, es el Imperio Romano de Oriente, es el Imperio Romano. ¿Tú considerarías al Imperio Romano Europa como la que tú conoces? No lo tengo claro yo, eso. No lo tengo claro. ¿Ves? Sí tenemos una competidora, sí. Pero el Imperio Romano, Europa... Bueno, y además no es occidental. Y además además tienen otra inscripción religiosa, que es que son... anda, mira, estamos con la camarita haciendo el gancho. Sí, no pasa nada. Lo que es la otra vez. Es el momento fantástico. Sí, sí. Vamos a ver si... Esto sé que se abría... ¡Uy! La madre que la parió. Bueno, tampoco pasa nada porque estoy bien colocado. El caso es que el Imperio Romano, yo no lo consideraría Europa como tal, pero hay que reconocer que Irene de Atenas sí gobernó en solitario. Vamos a aprovechar entonces el programa para no solo hablar de Urraca de León, sino que vamos a hablar para aprovechar para hablar de otras reinas en la historia, que es un tema que estoy absolutamente seguro que pocos conocemos. ¿Cuáles fueron las reinas? Fueron pocas, pero imaginaos los que tuvieron que ser algunas para poder reinar en el campo de nabos, que es el mundo de los antiguos, si vamos a decirlo así. Así que vamos a empezar por la Edad Antigua y la Tardocontinuidad para ver cuáles eran las mujeres primeras gobernantes conocidas en la historia. Que diréis, oye, no, es que justo por el alrededor del 8M y no sé qué y no sé cuánto. No, pero es que esta señora, es que Urraca murió hace exactamente 900 años. 900 años, sí, 900. Este 8 de marzo. Entonces, hombre, yo creo que es una efeméride, 900 años redondos. O sea... Redondos, clavados. Y además española. O sea, hispana. Claro. Entonces, leonesa. Yo creo que era el momento de hablar de esta señora y de otras tantas como ella o similares a ella. En fin. Entonces, ¿tú cuáles crees que son las primeras reinas en qué? De la Edad Antigua, ¿eh? Pues las primeras reinas conocidas. Yo, no sé, me iría a las faraonas o algo así. Pues mira, vas acertado. Por ahí, o alrededores. Vas acertado. Las reinas faraón de Egipto, de la primera que tenemos... En España tuvimos una faraona. Sí, también, cierto. Sí. Muy buena, además. Sí, señor. El caso es que la primera reina de la que se sabe algo es una mujer que se llama Nefesurobek, que gobernó hace como 4.000 años. Bueno, 3.700 años, 3.800 años, ¿no? Puedes poner la siguiente lámina, porque vamos a ver a las reinas faraón de Egipto. La primera, esta que veis ahí con la nariz ahí cascaja, es Nefesurobek. Es que es la última soberana de la dinastía duodécima. Reinó 3 o 4 años, hacia 1790-1786 a.C., cerrando el Imperio Medio y siendo la primera mujer que adoptó plenamente la titulatura de faraón con iconografía que combina vestido femenino y atributos reales masculinos. En este caso aquí no se ve. Luego le sigue la muy famosa Hatshepsut, que es la que está a la derecha y que, por cierto, cuando cogí la estatua, dices, anda, sí, y encima la sacaron guapa a la tía. En fin. Bueno, esta gobernó entre 1479 y 1557 a.C., con un largo y próspero reinado en que se presentó como rey legítimo, con barba postiza, titulatura completa, y fue durante siglos una de las pocas reinas faraón claramente reconocidas por toda la historia. Porque de las otras que no se conocían tanto, las han tenido que reconocer. Yo hay una cosa que siempre me llama la atención, es como si la persona es competente, es decir, si tiene colmillo retorcido, especialmente en las mujeres, yo creo que los súbditos están encantados. Lo que no quieren es debilidad. Eso es lo que no quieren. Es decir, si hay un heredero masculino que es débil, no va a durar. Se lo van a cargar. Y si es mujer, también se lo van a cargar. Así que no podemos entrar mucho en lo que son estas reinas, pero es que tienen esa historia, creo que pasa con Hatshepsut. Luego tenemos a Tauser de la dinastía 19, primero regente del joven Siptah, y tras su muerte reinó como Sitra Tauser durante 2 años, de 1188 a 1186 a.C., en un contexto de crisis política y presión del clero y del ejército, hasta ser derrocada por Senja, fundador de la dinastía vigésima. Bueno, hay otras dos que no está claro. Tauserd creo que es... No, esta no. Otras dos que no están claro, que son Nitocris, asociada al final de la dinastía sexta, que habría reinado unos 2 años, de 2183 a 2181, según listas reales y autores griegos y romanos, aunque la ausencia de evidencias arqueológicas hace que su condición de reina faraón se considere todavía problemática. Luego pasa a la siguiente diapositiva, porque a alguien nos suena alguna, ¿verdad? ¿Ves a alguien reconocible aquí? Hombre, si no me equivoco, es Nefertiti. Efectivamente, la gran esposa real de Ajenatón. Sí, está. Ajenatón, el padre de... Ese busto lo podéis encontrar en la isla de los museos, en el Alter Museum de Berlín, si lo queréis encontrar. Creo que es ahí, en el Alter Museum. Bueno, esta es del Ajenatón, que es el padre de Tutankamón, que se llamaba Tutanjatón. Pero bueno... Nefertiti pudo convertirse en su corregente hacia el año duodécimo del reinado, sobre 1340 a.C., bajo el nombre de Ajentepetura Nefetuaruan. Bueno, un lío. Estos egipcios no solo escribían raro con cartuchos y dibujos, sino que encima tenían unos nombres que son impronunciables. Y según una hipótesis muy aceptada, que se ocultó después por la figura de Semenkara, ejerciendo el poder unos meses antes de ser sustituida por su yerno Tutanjatón. Era Tutanjatón, Tutankamón. Hay otras reglas con posible rango de faraón, que es Meritnei, de principios de la dinastía primera, hacia el 3000 a.C., que actuó como regente de su hijo Horusden y fue enterrada con honores reales excepcionales en Abidos, por lo que algunos especialistas piensan que llegó a ejercer un auténtico poder faraónico, aunque quizás sin todos los títulos formales. Y luego Khentkaus I, que es esta que está aquí al lado de Nefertiti, situada entre las dinastías 4 y 5, aproximadamente 2500 y 2470 a.C. Recordemos que estas son más antiguas que la que hemos contado antes, porque es que no tienen claro si fueron reinas o no. Bueno, están investigando todavía, ¿no? que aparece en su tumba de Giza con uraeos y barba postiza, y una inscripción que la llama Rey del Alto y Bajo Egipto y Madre del Rey del Alto y Bajo Egipto. Bueno, que ha llevado a proponer que reinó como reino faraón, quizá como figura de transición entre ambas dinastías. Gentkaus II, también de la dinastía quinta y esposa del rey Neferirkara, comparte el mismo enigma. Su iconografía, igual que la anterior, y su vinculación a dos hijos reyes permiten interpretar que gobernó como reina faraón, aunque otros investigadores limitan su papel al de madre de reyes y gran reina. Y entonces ya vamos a pasar a otras dinastías, también en Egipto, pero esta es una dinastía griega. ¿Sabes cuál es la dinastía griega, no, de Egipto? Hombre, la Ptolomaica, ¿no? Si tenemos que hablar de los griegos, pues... Y cuando hablamos de los ptolomaicos hay gente muy ilustre. Por ejemplo, Elizabeth Taylor. Bueno, sí. Ya llegaremos. Bueno, pues este sí, este es el paso. Aquí tenemos en lo que vemos, en la diapositiva, que tenemos a una Berenice, hay unas cuantas, ya la veremos, a Ptolomeo XII Auletes y a Cleopatra II. No, no es esa Cleopatra. Entonces, en esta época ptolemaica, Cleopatra II, repetimos, no es esa Cleopatra, se casó con su hermano Ptolomeo VI en 173 a.C. y fue corregente de Egipto junto a él y su otro hermano Ptolomeo VII entre 171 y 164. Compartiendo el poder dinástico en un complejo juego de alianzas y rivalidades familiares. Que no se extrañe la gente de que se case con sus hermanos, porque eso es lo que hacían los faraones. Se casaban porque, por lo visto, la transmisión de la dinastía venía por las mujeres. Entonces los faraones tenían que casarse con sus hermanas para poder ser faraones de verdad. Cosas. Bueno, tenemos a Berenice III, también... ¿Algún tema de supervivencia de dinastías? ¿Algo hay ahí que se nos escapa? Si alguno lo sabe, o está informado, o alguna teoría, o lo que sea, pero eso yo creo que debe ser un tema puramente supervivencia. Por supuesto que después tendrían más esposas, me imagino. Entonces, no quiere decir que el siguiente heredero sea de esa hermana, porque vosotros sabéis que con la consanguinidad pues enseguida se irían a la porra, vamos, pero sí que la hermana queda esposada también con el faraón. Yo entiendo que sería algo así, es decir, que sería una manera de supervivencia de la propia dinastía, ¿no? Yo creo que para evitar, ¿cómo te diría? Para evitar situaciones de en plan de, imagínate, si tú tienes varios hermanos, pues te pueden conspirar contra ti. Entonces, quítate uno de los hermanos de conspiración que sea tu esposa o algo así, ¿no? Bueno, y que tu hermana no tenga herederos, tampoco que no sean tuyos. Que efectivamente. Entonces. Casualmente, mira, se ha vuelto a hacer. Ha vuelto. Casualmente, el Reino de León tiene. Precisamente con esta dinastía, la de Urraca, tiene una vinculación muy potente con las mujeres, son las mujeres son las que transmiten la herencia, y también tienen un sistema para evitar precisamente que las hermanas del rey tengan hijos. Fíjate. Ya lo contaremos. Sí, yo creo que algo de eso debe. Pero esto es completamente distinto, ¿eh? Lo que le dan es más poder a ellas, por eso las llaman reinas. Pues ya lo vamos a contar. Y hay otra cosa. Tú fíjate, estamos hablando, tú te acuerdas que tenemos algún programa que hablábamos de los reinos griegos en Asia Central, ¿no? Y claro, esos reinos tienen unos reyes, unas dinastías que son absolutamente griegos, no tienen nada que ver con lo que tienen alrededor, ni, o sea, me refiero étnicamente, ¿no? O sea, la raza y todo eso. Y puede ser que hay un poquito de esto aquí también, ¿no? De en plan de, bueno, antes de que vamos a intentar mantener, ¿se entiende? Una pureza de la dinastía. Pureza. Ya sabes. Suena fatal, pero... Bueno, pues estas cosas tiempos. Que pensaban, a ver, pensaban que la sangre claro. era azul, lo menos. Sí, sí. Bueno, estas cosas, ¿no? Que viene a ser que mantener el poder. La sangre de verdadera es el dinero. y como bien nos demostró en este otro programa que hizo Cristian de los CEOs, ¿no? De España, ¿no? A ver, Berenice fue la primera mujer que gobernó Egipto en solitario tras Tausert. Échale, habían pasado mil y pico años. Reinó como gran esposa real de Ptolomeo X Alejandro de 101 a 88 a.C. y luego como faraona entre 81 y 80 a.C. antes de ser asesinada por orden de Ptolomeo X. Pues vaya. Pues da la casualidad de que la siguiente se llama Berenice IV y es hija de Ptolomeo XII Auletes, que es este señor que vemos aquí justo en el medio. Y probablemente de Cleopatra V Trífena. Tampoco es esa Cleopatra. A ver, primero debió reinar junto a su madre y luego sola, tras expulsar a su padre con apoyo alejandrino frente a la injerencia romana. Es decir, Ptolomeo XII era muy amigo de los romanos y a los egipcios no les hacía ni puñetera gracia. Estamos hablando del año 50, entre el 58 y el 55, cuando Roma ya está empezando a meter la mano, pero bien. Su reinado terminó cuando Ptolomeo XII regresó al frente de tropas romanas, la mandó ejecutar para recuperar el trono. Pues nada, y ahora vamos a pasar la diapositiva a ver si reconocéis a esta chica. Que no es muy guapa, la verdad. ¿La reconoces, Goyo? A ver, por ese narigón no, pero siempre se ha dicho que no era muy guapa realmente. No era Liz Taylor. Pero que tenía sus mañas, o sea, que debía ser... O sea, fíjate, yo siempre he dicho que las chicas que cautivan no tienen por qué ser muy, muy guapas. Simplemente tener pues una forma de ser de una determinada manera. Igual que los hombres, hay tíos que son feos, pero tienen una manera de moverse, una manera de actuar, de relacionarse, de desplegar, ¿no? Que dices, ostras, ¿no? Que cautivan a la gente. Pues esta chica, claramente, o sea, no es que no podemos decir que sea fea. Fea no es, ¿no? Alguno dirá, es que es fea. No, no es fea. Pero tampoco es un bellezón, ¿no? No es la belleza más grande del mundo, está claro. No es la verdad es que si yo me pongo a mirar la reconstrucción, la veo hasta atractivilla. Pero sí. Así como pitreta, majeta. Sí, pero hay que ver. Pero guapa sea bellezón. Hay que ver cómo se relaciona. Desde luego, los que cuentan de eso del desparpajo que tenía para cautivar a unos y a otros, hombre, lo de la alfombra es espectacular. Me parece increíble. Habrá gente en el podcast que igual se lo intuya, pero respóndeme. ¿Quién es esta? Pues es nuestra Cleopatra, la que todo el mundo conoce, ¿no? La Cleopatra VII, ¿no? Así es, esa Cleopatra. Y vas a flipar, porque yo no me había puesto mucho a mirar, creo que es las películas, César, Marco Antonio y estas cosas, ¿no? Y yo sí sabía que era bastante inteligente la tía y que hablaba muchas cosas. En la serie de Roma de HBO, pues se ve que la tipa es peculiar, ¿no? Peculiar digo de súper inteligente y súper culta, pero es que vas a alucinar, ¿eh? Esta se llama Cleopatra VII Cea Filopator, diosa que ama a su padre. Cea Filopator en griego es diosa que ama a su padre. Fue la última soberana de la dinastía ptolemaica, gobernó aproximadamente de 51 a 30 a.C. Fíjate que a Berenice IV la habían matado unos años antes, ya estaban los romanos ahí liándola, entonces, y en ocasiones con regencia, esta gobernó con Ptolomeo XIII y Ptolomeo XIV y también con su hijo Cesarión, el hijo de César, aunque de facto concentró el poder político y militar. Otra reina guerrera. Además de su papel de faraona, fue diplomática, comandante naval, políglota, autora de tratados médicos y tejió decisivas alianzas personales y dinásticas como amante de Julio César y esposa de Marco Antonio antes de su caída tras la derrota frente a Roma y la incorporación definitiva de Egipto a las posesiones del emperador romano, de nuestro querido, o no tanto querido, dependiendo de cómo lo mires, Augusto. Yo creo que, claro. Autora de tratados médicos. Sí, sí. Yo creo que su perdición fue... su perdición. Fue juntarse con los romanos que tenían ahí mucho lío. No, ella vio que el poder iba a ser Roma. Lo vio claramente. Era oponerse, era ridículo. Mejor estar hibridados de alguna manera con Roma. Lo leyó súper bien, la verdad. Lo leyó rápido. Y eso intentó. Lo que pasa es que, claro, en Roma había bandos. Entonces, uno de los bandos la devoró, pero al final ese destino que ella leyó se cumplió. Con uno o con otro, daba igual. Sí, sí. Yo es que creo que no sé cuál es la afiliación concreta con Ptolomeo XII o Ptolomeo XII, pero como muchos, o su padre o su abuelo. Y este tío se cargó a su madrastra o a su abuela, a Berenice IV, con ayuda de los romanos. Entonces, lo que había probablemente en Egipto es un lío bastante importante entre gente que quería irse con los romanos y gente que no, para variar. Porque, claro, pasar de ser... Joder, los egipcios anda que no tenían que ser soberbios y orgullosos de ser egipcios. Ya. Ya, pero... Pero es que era una cosa que no se puede parar. O sea, era irremediable. Uh-huh. En fin. Bueno, Roma se había cargado a todos. Y lo demás, ¿qué son? Bueno, áspides, ¿no? Lo demás, áspides. Porque se acaban. Las reinas de Egipto se acaban aquí. De todas formas, tenemos más reinas para... Más reinas famosas en el mundo antiguo, pero vamos a hacerlo después del descanso. ¿Te parece? ¿Hacemos un descansito? Eso, me parece. Me parece que oye, ya acabar con Egipto es todo un triunfo, ¿eh? Porque aquí vas a mencionar alguna que son auténticas leyendas. O sea, auténticas leyendas. Yo siempre pienso leyendas... Vamos a mencionar una que hasta estuvo a punto de cargarse al Imperio Romano y al Persa a la vez. Fíjate. De todas formas, casi nada. Hay muchas cosas que suenan a leyenda, pero que luego las vemos. Y, o sea, que yo creo que las leyendas, algo de verdad hay, que por algo existe, ¿sabes? En fin, ya veremos. ¿Te parece? Venga, vamos al descanso. Me parece. Pero ¿estás seguro? Que sí. Pero ¿de verdad que estás seguro? Que sí. Pero seguro, Aníbal. Que sí, coño, que lo han dicho los de Istocast. Vale, venga, que llevamos los elefantes. Istocast. No son los Alpes, pero casi. Bueno, pues estamos de vuelta de este descanso y habíamos prometido que íbamos con unas cuantas famosas de la edad antigua, ¿no? Entonces, bueno, a ver, ¿a quién nos traes ahora? Espera, que voy a poner la presentación. Ya hemos terminado con los Ya hemos terminado con los miles de años de Egipto, las primeras reinas que conocemos, por lo menos en nuestra zona, que luego hablaremos de alguna que otra zona, pero muy de pasada, porque no, eso no lo controlamos, pero por lo menos de la zona, digamos, occidental del planeta, pues hemos terminado con Egipto. Y ahora vamos a hablar de tres reinas. Dos de ellas se lo pusieron difícil al Imperio Romano, Pero vamos a hablar la primera de una reina que probablemente no conozca a nadie por el nombre suyo, la emperatriz Nicaula, que fue reina del antiguo reino de los Sabeos, conocido universalmente por su gran sabiduría, riqueza, poder. ¿Sabes de quién hablo? Salió en películas. Con el rey Salomón. Ah, te estás refiriendo a la reina de Saba. Efectivamente, la reina de Saba se llamaba Emperatriz Nicaula. Y el reino de los Sabeos, Saba, era un reino que estaba donde el cuerno de África y también en la península arábiga. O sea, lo que sería, esto es el Mar Rojo. ¿Puede ser? ¿O con la salida del Mar Rojo, que tú crees que ahora? Sí, sí, sí, sí, es el Mar Rojo. Lo separa el Mar Rojo, básicamente. Sí, sí. Pues entonces estaban las dos costas. Entonces, esta mujer, ya digo, que muy rica, poderosa y sabia, según cuentan las escrituras, viajó a Jerusalén para poner a prueba la inteligencia del rey Salomón con enigmas. Quedando ella misma asombrada por la suya y la prosperidad de su reino. Bueno, del reino de Israel la prosperidad lo dudo bastante. Yo creo que esto lo cuentan los israelíes, o sea, los judíos, porque, oye, si de verdad tuvieron contacto es porque les interesaba, evidentemente, a los cananeos, ¿no? Según relatos bíblicos y etíopes, como el Quebranagast, relata que tuvo un hijo con el rey Salomón. Que Salomón gobernó 40 años entre el 970 y el 930 a.C. El chico sería Menelik I, futuro rey de Etiopía. Y aquí la veis el mural de Quebranagast, sería esta la reina de Saba, ¿no? Ya veis qué ropajes más ricos y la verdad que es una verdadera maravilla esta pintura. Sí, la verdad. Bueno. Y ojo, decían que era muy sabia. Tú fijaos que Salomón le pidió a Dios. ¿Todos os acordáis, no? Que le pidió a Dios. Bueno, le pidió. Dios le concedió, creo que era que Dios le concedió un don. Uh-huh. Y entonces él eligió como don ser sabio. Y ahí lo famoso de las dos madres y el bebé y todo eso, partirlo por la mitad y todo, ya sabéis, ¿no? Uh-huh. Entonces, cuando hablan de que ella era muy sabia, no es cualquier cosa. O sea, porque se supone que es sabio porque si Dios le ha dado ese don, imagínate. Bueno, ojo, que Salomón también tiene un problema con Dios y de soberbia. Que pierde la gracia de Dios y la tiene que volver a. Y creo que tiene que hacer el templo para poderla volver a conseguir, ¿eh? Claro, claro. Salomón es un personaje bastante curioso. Claro. Y si no me equivoco, el padre, perdona que estamos con cosas bíblicas, el padre era David, si no me equivoco. Si no estoy equivocado. Sí, creo que sí. David también comete pecados gravísimos. O sea, bueno, vamos. Se lía con la mujer de uno de sus generales y lo manda a la muerte en una batalla al general. Y luego él se tiene que congraciar de nuevo con Dios arrepintiéndose y va bailando alrededor del arca, desnudo, y va desfilando delante de su pueblo demostrando, avergonzado, de que humillándose ante el pueblo, ante todo el mundo, del pecado que ha cometido. Para poder volver a tener la gracia de Dios. David, O sea, David que era el de Goliat. Bueno, o sea, ya nos estamos yendo por los reyes. Ay, cómo nos gustan los reyes, ¿eh? Pero estábamos con reinas, que es lo que nos toca. Mira, la reina de Saba, ya te digo, que estaba su reino, el antiguo país de los Sabeos, se cree por la arqueología que estaba localizado en los actuales territorios de Etiopía y Yemen, es decir, entre las dos costas, ¿no? Y su centro de gobierno estaba ubicado en un sitio llamado Marib. Concretamente, en los textos bíblicos, aunque nos parezca lo contrario, no está nombrada explícitamente por su nombre. Y en la tradición etíope la llaman Maqueda, mientras que en la islámica, aunque no en el Corán, se la conoce como Bilqis o Balqis. Y bueno, lo que habíamos dicho antes, que otros nombres asociados a ella son Nicaule o Nicaula. Bueno, pues ya sabes lo que hay. Tendríamos que pasar a otra. Pero bueno, hay una cosa que antes hemos mencionado, que lo he mencionado con el rey David y tal, el arca. ¿Tú sabes que está? Ah, el arca. El arca de la alianza. De esta relación, ¿no? Pues se dice que el arca de la alianza quedó en Etiopía. Es uno de los posibles lugares, no en Egipto. ¿Os acordáis que en Nínive ellos están en Egipto? Bueno, pues hay un lugar que dicen que está ahí el arca de la alianza. Está ahí en Etiopía. De hecho, se dice que está en un monasterio que se llama Lalibela, que es patrimonio de la humanidad. Si lo buscáis. Esos son los que están excavados en la roca, ¿no? Efectivamente, los que están excavados en la roca. Está intentando. Nada, no va a haber manera. Merece mucho la pena que la gente vaya a buscarlo. Sí, estaba intentando poneros la imagen. Pero, macho, no estoy siendo capaz. A ver, voy a intentarlo. Bueno, da igual, buscadlo, Lalibela. Es un monasterio que se excava en la roca y tiene una planta que es como si fuera una cruz, ¿no? Una cruz griega. Una cruz griega, exactamente. Griega. Sí, eso es. Pero son más iglesias, ¿eh? Son como 6 o 7 iglesias. Sí. Excavadas en la roca hacia abajo. Sí, impresionante. Eso se supone que ahí adentro está el arca. Eso es lo que dicen. En fin. Eso es lo que dicen, sí, es verdad. Bueno, pues seguimos. Pues vamos a hablar de otras reinas poderosas de la antigüedad. Y aquí tenemos a una que le puso las pilas al Imperio Romano y al Imperio Persa a la vez. Y casi se los fulmina. Bueno, como siempre, con los romanos pasa lo de siempre. Los cartagineses casi se los fulminan. Y no lo consiguen. Y los persas casi se lo fulminan y no lo consiguen tampoco. Pero los persas, recordemos que sí llegaron a capturar un emperador romano, ¿eh? Ahora mismo no recuerdo cuál era. ¿Te acuerdas tú quién era? ¿Era Valente o...? Bueno, uno de estos. No lo sé. Bueno, pues emperador romano y sí, y bueno, y a Craso local. A Craso... Sí, o sea que a unos cuantos. Sí, sí. Bueno, pues esta es Zenobia de Palmira, que también gobernó ocasionalmente Egipto, ¿eh? Fíjate. Septimia Zenobia fue la segunda esposa del príncipe Septimio Odenato de Palmira, que era una ciudad dependiente del Imperio Romano, y gobernó el Imperio de Palmira entre 267 y 272 tras el asesinato de su marido en 267. Ejercía el poder en nombre de su hijo. Aprovechando la crisis interna del Imperio Romano y el vacío de poder frente al Imperio Sasánida, emprendió campañas militares que le permitieron extender su dominio por Asia Menor y conquistar Egipto en el año 269, donde depuso un pretendiente al trono romano y reclamó la corona imperial para su hijo. Bueno, mantuvo el control de Egipto hasta 272, cuando Aureliano la derrotó y la llevó como reina a Roma. A partir de entonces, las fuentes discrepan porque sostienen que murió hacia 274 por enfermedad, hambre o ejecución, mientras que dicen que Aureliano, impresionado por ella, le concedió una villa en Tibur, actual Tívoli, donde habría vivido como matrona romana e intelectual destacada de la alta sociedad. Esta mujer puso contra las cuerdas. O sea, estuvo a punto de que el Imperio Romano se partiera a la mitad, ¿sí? Porque Odenato lo que estaba haciendo era, cuando los sasánidas estaban atacando mucho y el Imperio Romano, estamos hablando de la época de Aureliano, creo, no sé si es el año de los cinco emperadores, hay un Cristo espectacular, hay una guerra civil tremenda, y Odenato lo que está haciendo su marido, lo que hace es proteger las tierras para el Imperio Romano. Lo que pasa es que cuando llega Zenobia, los romanos no le gustan nada, dicen que se tiene que retirar y ella dice que nanay. Y entonces se da la vuelta y lucha contra los romanos y contra los persas. Y gana. Esta gente de Palmira es la de esta ciudad excavada en la roca que sale ahí en Indiana Jones. ¿Cuál es esta? ¿Lo sabes? La de Palmira. Sí, es que hay una ciudad excavada en roca que tiene como templos excavados en roca. Sí, sí, Petra. La de Petra. La última. Pues la gente de Palmira cruzada. Es la gente de Petra. Los palmiranos son la gente de esta. Eran unos comerciantes muy ricos. Y buenos guerreros, bueno, porque ganaron. Y luego los tenemos. Dos. Pues sí, fíjate. La siguiente de la antigüedad es Boudica, que supongo que te sonará un poquito. Hombre, pero cambiamos de aire, ¿no? Nos vamos ahí. Realmente, nos vamos a otro lado. Nos vamos al otro extremo. Sí. Boudica es. Esta es Palmira, la que estamos viendo en la imagen. Es Palmira, aunque Boudica siempre iba en carro, así que. A lo mejor. No, es esta. Baja. Palmira es la que está en la que es la estatua, lo que es el relieve, sí. Y Boudica sería esta otra. Con sus dos hijas, sí, que es la Boadicea, también la llaman, sí. Que es una reina britona, que como violaron a sus dos hijas los romanos, pues se levantó en armas y incendió toda Britania. Fue bastante tremendo. Si vosotros preguntáis cuando vais a Londres y al lado de Westminster, del Parlamento y de la abadía de Westminster, pegada al Támesis, al lado del puente. Justo enfrente del ojo este de Londres que le llaman, que es la noria esa, al otro lado del río, justo ahí, justo enfrente, ahí tiene un carro, ahí sale representada subida en un carro Boudica. Por si algún día vais por ahí y dice, ¿y esta tía que hace ahí el carro? Pues es esta señora. Parece ser que su nombre significa mujer victoriosa. Que era la reina guerrera de la tribu de los Icenos y que durante el año 60 o 61, en el reinado del emperador Nerón, la montó parda. Pero si se la conoce, es porque es un trasunto nacionalista romántico de Isabel Tudor, de Isabel I de Inglaterra. Ya te digo que la revuelta destruyó Camulodunum, que es Colchester, arrasó Londinium, que es Londres, y Verulamio derrotó un destacamento de la Legión de Novena Hispana. Vaya. Y bueno, causó, dicen que entre 70.000 y 80.000 muertos entre romanos y britanos antes de ser vencida por el gobernador Cayo Suetonio Paulino. Y bueno, se debió suicidar o debió quedar enferma al estar presa. Porque la cogieron presa. Pues estas son nuestras reinas famosas de la antigüedad. Pero vamos a hacer una mención especial. Los romanos tienen una cosa muy buena, que es que tienen muchas plazas fortificadas y aunque pierdan un par, no se desmoronan. Y te pueden responder. Porque es que perdieron. Hay una cosa muy curiosa. Sí. Hay una cosa muy curiosa, que no sé si sabrán la gente de los campamentos romanos. ¿Tú sabes que mi ciudad se llama igual que la ciudad de Chester? Yo vivo en León. León Chester, y Chester es lo mismo. Leicester. Y Caerleón, ya ves que hay como. También es lo mismo que Chester y León. Chester es Castra. El campamento. León es Legio. Pero en realidad se llamaban Castra Legio, el campamento de la legión, que ahí, creo que es Gales, Caerleón es Castra Legio, pero contraído. Entonces, Chester es castra, legio, León es legio y Carleón es castra legio. Fíjate. Fíjate. Bueno, mismo origen. Y sí, sí. Sí, sí, el mismo origen. Aunque no se parezcan para nada, pero bueno. Pues vamos a hacer una mención especial de tres mujeres del Imperio Romano, que no fueron reinas, pero bueno, fueron madres de emperadores y muy potentes. Estas son Julia Mesa, la abuela, Julia Soema, la madre, y también Julia Domna, que era la tía de Julia Soema y hermana de Julia Mesa. Madre, a su vez, de unos dos emperadores que se llamaban Caracalla y Geta, que gobernaron entre el 198 y el 217 junto con su padre Septimio Severo, el primero, Caracalla, y cuando muere Septimio Severo, los dos hermanos, desde 209 hasta 211. Porque, como todos sabemos, Caracalla y Geta no se llevaban nada bien. Y un día su madre, intentando mediar, los reunió en una comida. Caracalla se lanzó sobre Geta y lo mató delante de su madre. Y esta se suicidó tras ver cómo era su hijo. Pero, claro, ¿por qué hablamos de Julia Mesa y Julia Domna? Porque son la abuela y la madre de Heliogábalo, que es uno de los emperadores más extraños que ha pasado por el Imperio Romano. ¿Te suena Heliogábalo, no? Pues no. O sea, a mí no me suena nada. De hecho, quiero decir, estoy ansioso de que me lo cuentes. Vamos, digo, ¿y este señor? Pues Heliogábalo era un chaval. Era un chaval que gobernó unos años. Era asiático, de Asia, como Septimio Severo, como los Severos. Y este chaval es Heliogábalo porque él tenía una religión del culto al sol. Pero este chaval es conocido por tener marido, por tener mujer, y porque dicen, no lo sé, que es uno de los primeros transexuales de la historia. Pero transexuales operados. A saber, los romanos tenían bastante mala leche y decían cosas muy raras. Lo que sí que es cierto es que él llevó unos ritos asiáticos, mistéricos, que no le gustaban nada a los romanos. También se cuenta de que se pegaba unas comilonas espectaculares, tremendas. Pero bueno, es un personaje que lo busque la gente, Heliogábalo, emperador romano, y la verdad que su historia es tremenda. Tanto la abuela como la madre controlaban un poco lo que era la política. Por eso, mención especial, porque estas tres matronas romanas tenían muchísimo poder. No fueron reinas, no fueron emperatrices, pero casi como que gobernaban. Y antes dijimos que tiene que haber un montón más en chinas, hindúes y africanas, mesoamericanas, pero como no se podrían considerar reinos cristianos como el de Urraca y nos perderíamos en un proceloso mundo que no controlamos, porque eso es una desgracia, que no tengo tiempo para hacer un guión si me voy por ahí ya a investigar, porque es una desgracia porque somos demasiado eurocentristas, tenemos que reconocerlo, porque en China y en África hay unas cosas en historia que un día hay que afrontarlas, imperios enormes, con unas riquezas increíbles. Bueno, ya estábamos hablando antes del reino de Saba, de los sabeos, pero no podemos entrar en ello. Así que, si te parece bien, entramos ya avanti en la Tardo Antigua o Edad Media. Vamos a ver, tengamos todos muy claro esto. La Edad Media no existía en la Edad Media. Un medieval no sabía que vivía en la Edad Media. El Imperio Romano no cae. En Occidente deja de haber un emperador. Sigue el Imperio Romano, como dijimos antes, en Oriente. De hecho, los de Constantinopla recuperan Roma. Recuperan Roma durante unos cuantos años. Entonces, hay una... Esto lo quiero dejar bastante claro, porque tenemos a Amalasunta entre 534 y 536, que estamos hablando de 60 años después de la supuesta caída del Imperio Romano con Rómulo Augustulo, que se inventó Gibbons directamente, porque le venía muy bien lo del nombre de Rómulo Augustulo. Rómulo, Rómulo, lo cerramos. Lo que hicieron ahí los germanos, que estaban en el ejército, cogieron las... ¿Cómo se dice? Los símbolos de poder y se lo mandaron al emperador de Constantinopla diciendo que eres tú nuestro emperador. Y por cierto, el último emperador romano de Occidente, digamos, murió en 481, que fue Julio Nepote. Entonces, hay una cosa que yo defiendo mucho, que defiende Henri Pigen, que para hablar de Edad Media en realidad deberíamos hablar de cuando los árabes conquistan Hispania y rompen el comercio entre el norte y el sur del Mediterráneo. A partir de ahí, entre el 711, en el siglo VIII, y en el 800, cuando se nombra emperador Carlomagno, es ahí donde debería empezar la Edad Media, y mucha gente creemos que hasta ese siglo es la tardoantigüedad. Pero bueno, son matices. Pues resulta que en 534-536... en el reino ostrogodo de Italia, Amalasunta es una reina heredera con la protección de su marido, como le pasa a la abuela de Urraca, Sancha de León. Fue la hija de Teodorico el Grande, casi nadie, y también fue regente desde el 526 de Atalarico, que murió en 534, con lo que tuvo que asumir la corona por herencia, protegida por su primo Teodato, pero la pareja regia fue destronada en muy poco tiempo. Esta es una candidata a ser una reina cristiana occidental antes que Urraca. Pero aquí tenemos que tener en cuenta que son arrianos. Entonces no es lo mismo. El arrianismo era una... Bueno, se convirtió en una herejía a partir del concilio de Nicea, si no me equivoco. Y a partir de ahí perseguimos. Y era un matiz de lo más estúpido, ¿eh? Un matiz. Un día tendréis que sí. Bueno, investigar es un matiz de lo más tonto. Sí, pequeño, pero en ese matiz hay mucho, ¿eh? O sea... Bueno, viene a ser que eran germanos y no romanos. La movida es más va por ahí que por otra cosa. Uh-huh. Pero bueno, esos matices, porque vamos a hablar ahora mismo de la competidora más fuerte que tiene Urraca, que es Irene de Atenas, emperatriz de Constantinopla en el siglo VIII, en el 752 al 803, que es esta otra que está aquí. Y lo que habíamos comentado al principio del programa. Vale, sí, esta fue la primera mujer en gobernar el Imperio Bizantino. Bizantino, no me gusta, el Imperio Romano de Oriente. El Imperio Romano, qué narices, porque esto es el Imperio Romano. Por derecho propio, sin marido ni regente, tras derrocar a su hijo Constantino VI en 797. Y gobernó sola hasta 802, siendo una figura clave por restaurar el culto a los iconos, porque había habido iconoclastia. Irene ostentó el poder absoluto durante 5 años, tras cegar y encarcelar a su propio hijo para asegurar el trono, y se denominó emperador en lugar de emperatriz consorte. Su reinado terminó cuando fue derrocada en 802 por una conspiración y desterrada a la isla de Lesbos, donde murió poco después. Aunque hubo otras regentes, Irene fue la primera en asumir el título imperial completo sin estar casada durante su reinado. Esta es la reina más potente que hay, que podrías llegar a decir que Urraca no es la primera. Pero claro, ¿cuál es el detalle? Lo hablamos antes. La pregunta es, ¿alguien considera el Imperio Romano como Europa? ¿Tú qué crees? Hombre, como Europa entera, no. No, pero quiero decirte, como lo que nosotros pensamos como ser Europa. O sea, el Imperio Romano es antes de lo que creemos que es Europa, ¿no? Sí. No como continente, sino como ente político. Claro. Sí, como ente político, vamos a ver. Yo creo que va un poco en tu línea porque hay una separación entre el norte de África y lo que es la costa europea. Y yo creo que nos empezáramos a considerar Europa una vez que cae el Imperio Romano. ¿Por qué? Porque al sur hay otro tipo de gente, otro tipo de religión, otro tipo de costumbres, y nosotros nos consideramos más Europa una vez que se produce esa diferenciación y esa ruptura. Es decir, que es posterior. Por eso nosotros somos Europa y estamos así divididos, porque para el Imperio Romano era todo un conjunto lo que estaba alrededor del Mediterráneo, alrededor del Mare Nostrum. Efectivamente. Es otra cosa, ¿no? Pero tú fíjate cómo hasta el 630 y tantos, o incluso un poquito más, porque no está muy claro, el Imperio Romano estaba en Hispania, en el sur, en lo que llamaban España, con S, líquida. Y luego, cuando llegan el Islam, ¿sabe? Conquista el norte de África, lo que es Túnez y para acá, lo que sería la Mauritania, por eso se les llama moros, no se les llama moros por musulmanes, sino porque son mauros, de la Mauritania. ¿Sabes en qué año lo conquista? Porque es muy sorprendente. Lo conquista en el 702-703. Claro, el siguiente paso es conquistar... Que sí, en muy poquitos años. La península. Por eso cuando decías lo de Carlomagno y todo eso, a mí me cuadraba. Es decir, vamos a ver, es que tiene sentido porque cuando llega allí a Norte de África es pocos años antes. Y entonces ahí se produce la ruptura. Fíjate que yo la ruptura no la veo tanto en el 711. Yo la veo cuando abajo ya deja de haber... Una comunicación. Cuando hay una. Sí, es que es a partir de ahí. Cuando esa zona ya debe ser parte. En ese siglo. Hay una ruptura con toda esa zona y ese tipo de mundo que existía alrededor del Mediterráneo. Fíjate que eso lo defendía Henri Pigen hace 120 años. Que la verdadera entrada en lo que es el cambio de verdad es cuando se rompe el comercio entre la parte norte del Mediterráneo y la sur. Creo que el libro se llama La ciudad medieval, de Henri Pigen. Es un libro pequeñito que es muy interesante de leer, pero muy, muy, muy interesante. Este hombre es de esos pocos historiadores que tienen 100 años y merece la pena seguir leyéndole. Henri Pigen. También tiene una enciclopedia que es una verdadera maravilla y que tengo la fortuna de tener en casa de mis padres. Y si algún día te enseño unas fotos, tiene unas ilustraciones que es increíble, una enciclopedia de historia. Pues bueno, por eso yo con Urraca utilizo, para ser lo más preciso posible, primera reina de la Europa cristiana occidental. Porque además en la época de Urraca las iglesias de Roma y las ortodoxas se habían dividido en el cisma de Oriente en 1054. El Imperio Romano, que lo era en toda regla, lo fue hasta 1553. Y quizás, y esta es una cosa que no nos damos cuenta, quizás hasta 1918 duró el Imperio Romano. Por lo menos de protocolariamente hablando. Porque el que conquistó Constantinopla, lo primero que hizo fue nombrarse emperador de los romanos por conquista. Y entonces, en 1453 fue aquello, cuando se considera el inicio de la Edad Moderna y el fin de todo esto. Bueno, aunque en España sería 1492. Es que esto de las épocas es la manía que tuvieron los ilustrados y los alemanes de hacerlo todo por listas para poderlo memorizar mejor. Ya, pero es lógico. El ser humano siempre intenta clasificar la realidad. La ilustración lo que hizo fue intentar clasificarlo. Claro. Tú lo que haces es establecer unos órdenes, pero claro, son órdenes humanos, órdenes artificiales. Uh-huh. Y entonces tienes que... Sobre todo para poder verlo memorizar mejor. Claro, claro. Entonces, bueno, pues es normal. En algún punto se busca. Podríamos titular esto las 12 reinas que... las listas aquellas que hacían hace unos años en Internet. Pero bueno, que tenga en cuenta la gente que sí, que está muy bien aprenderte esto, lo que son las estructuras, la estructuración, la catalogación de las épocas, pero no pasa en un año, pasa en mucho tiempo, está bien saberlo porque así nosotros nos podemos situar, pero tiene muchos matices todo. Como tú bien habrás, en todos estos programas, habrás hablado con muchos, verás que hay muchos matices de decir, pero entonces, ¿el siglo VII o el siglo VI es Edad Media o es Tardo Antigüedad? Y algunos vamos por Tardo Antigüedad y otros van por Edad Media. Pero yo no lo llamaría Edad Media, ¿eh? Yo creo que la Edad Media empieza en el siglo VIII, que es cuando aparecen los musulmanes y cambian todo. De hecho, en España cambia de ser hispanorromanos a ser musulmanes. Y eso es un cambio brutal. Bueno, además estos reinos antiguos, como el visigodo, el suevo, el ostrogodo, el franco... ya lo comentamos en el programa anterior que no son reinos asumibles a los reinos medievales que nosotros creemos, porque los reyes eran más como confederaciones, porque los reyes se elegían. Se elegían por sistema de caudillaje, que también dijimos que el Papa se elige así. Los cardenales se reúnen y eligen a uno. Es el mismo sistema. Y bueno, digamos que estamos hablando de que Urraca es la primera reina de Europa occidental, cristiana, de reinos similares a Portugal, Aragón, Francia, Inglaterra, Dinamarca, Escocia, a estos reinos, ¿no? De aquella época del año del siglo XII, del año 1100. Incluso de antes, vamos, del año 1000, del año 900, no había habido ninguna reina como tal. Pues el siguiente, sin embargo, en el Imperio Romano también aparecen otras dos hermanas. Pasa a la siguiente lámina. A ver, aquí vemos a Cristo con Constantino IX, creo que es. A ver, espera un segundo. Sí, Constantino IX y la emperatriz Zoe, que está al otro lado. Esto es un extraño caso, ¿eh? Y justito, como 50 años antes que Urraca. Dice, fueron dos hermanas, Zoe y Teodora, porfirogéneta. Zoe fue emperatriz del Imperio Romano con distintos coemperadores desde el 12 de noviembre de 1028 hasta el año 1050, cogobernando brevemente como emperatriz reinante conjuntamente con su hermana Teodora, porfirogéneta. Teodora tenía un carácter súper austero y fuerte y rechazó la mano del supuesto heredero, el futuro emperador Romano III. Y aunque vivió bastante retirada del mundo, despertó los celos de su hermana, que la confinó en un monasterio pretextando una supuesta conspiración. Vamos, cuando se casó la que gobernaba con este hombre, Constantino IX Monómaco, las cosas se tranquilizaron un poco, pero ella murió y este gobernó 4 años más. Y ahí se montó una movida espectacular. Porque Teodora, la superviviente, con más de 70 años, salió de su prisión o de su retiro, hizo valer con vigor sus derechos al trono y frustró un intento de ser apartada del poder en beneficio del general Nicéforo Brienio. Gracias a su administración firme, controló a los nobles rebeldes y acabó con muchos abusos, pero menoscabó su reputación por la excesiva severidad hacia sus enemigos privados y por el indebido uso de sus sirvientes como consejeros. Vamos, que gobierne una mujer no estaba bien visto en aquella época por los nobles, ¿no? Como no tuvo hijos y ser la última de su dinastía, escogió uno de sus favoritos. Si los cercanos a los reyes, aunque fueran sirvientes, no eran consejeros con los hombres. En fin. Uh-huh. También, eso, ¿no? Quiere decir, oye, si como están. Claro, claro. Que no tiene ni pies ni cabeza, pero bueno. Bueno, no tiene ni pies ni cabeza porque no lo tiene. O sea, si la señora es capaz, y parece ser que lo fue, ¿qué problema hay, no? Como no tenía hijos, escogió uno de sus favoritos, de sus consejeros, como sucesor, Miguel VI. Pero como no tenía relación con la familia imperial, no se le consideró que tuviese derecho al trono. ¿Qué ocurrió? Que hubo una revuelta, se los llevaron por delante y a partir de ahí, hasta el año 1081, esto fue en el año 1056, por lo que veo, lo de la revuelta y todo esto, pues bizantinismo puro y duro. Luchas bizantinas entre varias familias por el trono hasta 1081. En 1081 ya sabemos que ya gobierna Alfonso VI el solo, aquí. Y está a 4 años de conquistar Toledo, aquí en Hispania. O sea que fíjate que es más o menos la época. Y ahora vamos con, si estábamos hablando de Alfonso VI, toca que Urraca Alfonso, su hija, termina como reina por accidente, como habíamos comentado al principio, o más bien porque no quedaba más remedio. O sea, no te creas tú que fue así porque sí, ¡ah, qué alegría! No, tocó. Aquí tenemos lo que sería el reino de Urraca a la mitad de su reinado. Bueno, desde 1109 a 1126. Me encanta este mapa. Este mapa está en el libro del libro de Urraca de Isabel San Sebastián. Por cierto, que pondremos todas las imágenes. Estamos mostrando aquí una recopilación de imágenes. Las pondremos en una presentación que será que la podréis buscar en istocast.com/Urraca. Así, Urraca. Instalo en Urraca. Ya está, porque si ponemos el primero y todo esto. Así que istocast.com/Urraca. Eso es. Es un libro tal cual. Venga, bueno, seguimos. Este mapa es la corona leonesa en tiempos de Urraca. Me encanta. Bueno, está en el libro de Isabel San Sebastián, ya te digo. Tiene un error porque Zaragoza en este año ya está conquistada por Alfonso de Aragón. Se conquista en 1118. Pero bueno, todo lo demás a mí me encanta por dos razones. No veréis Reino de Castilla ni Reino de Galicia. Solo pone Corona de León. Porque particularmente esos reinos, que sí era reina de Castilla, de Galicia y de Toledo, estaban gobernados por condes. Habían bajado protocolariamente, administrativamente, a nivel de condado. Protocolariamente son importantes porque son reinos y una reina, cuantos más reinos tiene, pues más importante es, ¿no? Y fijaos que pone ahí arriba, por encima de León, en rojo, la comarca de Babia, que era donde los reyes iban a veranear. Por eso aquello de ¿dónde está el rey? Que no se entera de que hay una movida. Pues está en Babia. Pues de eso viene estar en Babia. Y para la novela será útil, porque bueno, algún tiempo pasarían ahí. Entonces, para situarte. Pues, no, claro, pasaban. Claro, claro. Luego, está muy gracioso, porque de León a Babia hay otra comarca donde estaba un castillo, donde estaba el tesoro real, que es el castillo de Luna. Ya no son los que tengamos Babia en León, es que tenemos la comarca de Luna. Tenemos Luna, la Luna, fíjate, y estaba ahí el tesoro. De hecho, el tío... Estás en la Luna. Sí. De hecho, el tío de Urraca, García I, que fue rey de Galicia, estaba encerrado o estuvo encerrado en el Castillo de Luna. Porque no le dejaron volver a gobernar después de la movida entre Sancho y su padre Alfonso, ¿no? Bueno, el caso es que Alfonso tiene que convencer a los nobles tras la muerte del hijo de Sanchuelo y antes de morir la casa con Alfonso de Aragón y la deja supuestamente bajo el mando militar de su marido aragonés. Que el matrimonio está acordado para que si hay un hijo entre los dos, herede las dos coronas. Se hubiera convertido en rey de toda Hispania, directamente. Un hijo de Urraca y Alfonso. Pues no lo tendrán. No lo tendrán porque el matrimonio es tormentoso. Se sabe que Alfonso de Aragón maltrataba físicamente a Urraca. Esta toda sí. Digna le devolvía los golpes. Nosotros tratamos este matrimonio en un... No me acuerdo cómo se llamaba, era... Cagadas matrimoniales o algo así se llamaba el programa. Uh-huh. Y no me acuerdo. Trajo el programa David y, uh-huh. y era, pues como tú dices, tormentoso, es demasiado diplomático. Fíjate lo que te digo. Sí, sí, sí. No, fue terrible. A ver, particularmente, a Alfonso de Aragón le llegaron a preguntar que qué opinaba de las mujeres. Y dijo que un rey guerrero solo se rodeaba de hombres. Y lo dejamos que lo entendemos todos, ¿verdad? Aquí es lo que ocurría. A ver, Alfonso de Aragón decía que era rey de León. Por cierto, que dentro de las intitulaciones que hay por ahí... sabemos que luego Alfonso IX es de León, Alfonso VIII es de Castilla, no son los mismos reinos. Alfonso X se llamaba a sí mismo un décimo y se llamaba a sí mismo un décimo por Alfonso de Aragón, que lo consideraba rey de León. Hubo bastantes movidas. Bueno, como él se creía el rey de León, cuando ve que su mujer quiere divorciarse de él, porque el Papa ya empieza a decirles, oye, que sois primos, que no me interesa que estéis casados. El Papa Pascual II comienza a amenazar con anular el matrimonio por consanguinidad y lo que hace Alfonso atacar a León e intentar... Para un momento. Tú sabes que a los reyes católicos les pasó lo mismo. Has dicho una palabra que es muy interesante y has dicho, no me interesa. Es como a veces a los poderes, al papado, pues no le interesa que haya un poder tan grande. ¿Qué pasa? Uh-huh. Que antes, claro que eran primos, pero es que eran todos primos. Aquí, allá y en todos lados. Entonces, que es una excusa para pararlo. O sea, claro. ¿Por qué me interesa pararlo? Pues que a lo mejor... Fíjate, si el Papa lo que tendría que decir es, oye, ¿no? Que haya un reino fuerte, que vamos a por los musulmanes y todo esto. No. Que es un poder a lo mejor demasiado fuerte y puede amenazarme a mí. O ser demasiado independiente, ¿no? Ojo, ¿cómo está Francia por esa época? Dividida por Aquitania, por Normandía por otro lado, un Cristo... En realidad es la isla de París, el Reino de Francia. También lo tienen divididísimo. De hecho, bueno, todavía no sé si es... Bueno, ¿no le llaman así isla de Francia pasado también a la isla de París? Le llaman así. La isla de París, eso. Pero la isla de Francia, claro. Isla de Francia, sí, sí, sí, sí. A ver, es que luego hablaremos de Aquitania, porque es una de las competidoras de las lobas de Inglaterra, la madre de Ricardo Corazón de León, era la duquesa de Aquitania, y eso no era Francia, era el Reino de Francia, pero no era el Reino de Francia. Bueno, una cosa curiosa. El caso es que Alfonso, todo cabreado, diciendo que él es rey de León y que él es el emperador de toda España, porque tal... Intenta invadir el este de la corona leonesa, Carrión, Saldaña, Ecea, Sahagún. Lucha contra Urraca, que en ese momento Urraca se ve obligada a tomar el mando de los ejércitos. Y aquí es la particularidad que tiene Urraca. Manda sobre los ejércitos. Que se sepa, es la primera reina cristiana que manda sobre sus ejércitos, porque no queda más remedio. Bueno, al final el Papa, que no le interesa todo esto, lo que hace es disolver en 1114 el matrimonio. Y se vuelve Alfonso, pues bueno, fastidiado. Se han peleado. De los 17 años de reinado de Urraca, entre los 12 y 14 años fue reina. Entre 12 y 14 años fue reina privativa con todo el poder al deshacerse de su marido. Se la llamó Imperatrix Hispaniae, emperatriz de Hispania, que no España todavía, Hispania, aunque es prácticamente la parte, digamos que el extranjero de, el pasado en el extranjero de nuestro país, pues con nosotros. Lo hacía porque los reyes asturleoneses, como contamos en el anterior programa, ellos se consideraban reyes de toda España por el neogoticismo, porque ellos decían que eran los herederos del reino visigótico de Toledo. Particularmente esto de la consanguinidad, acabo de recordar que en el programa de Cristian del Álamo, de los feos, habláis también de este problema de Urraca y de Alfonso, ¿no? De los reyes católicos seguro, pero de Urraca y Alfonso, vamos, pero es el mismo caso. Ah, bueno, los reyes católicos, es eso, es el mismo caso, era eso, sí, lo que me sonaba. Cuando estabas hablando de los reyes católicos me sonaba, que recomiendo muchísimo el programón que se marca Cristian, ¿eh? Es una maravilla. Enfermedades en la historia también lo mencionamos. Porque, claro, una de las enfermedades es las producidas por consanguinidad. Uh-huh. En fin, enfermedades hereditarias. Ojo, denos cuenta que el Papa anula el matrimonio, pero lo concedió al principio, ¿eh? O sea, pura y dura política. De hecho, Juan Pedro Aparicio, que está haciendo unas novelas muy bonitas que él considera como los episodios nacionales del siglo XII, que es El sueño del emperador, y la segunda es Zafadola, tengo yo una entrevista que le he hecho a él, él considera que el Reino de León, que es un reino que, como estáis viendo, es un poco importante, pero que la gente no conoce, porque ha desaparecido de la historia, nadie se mueve muy bien, ¿eh? Porque él considera que es porque el papado va en contra del Reino de León y se lo fulmina, literalmente. Porque en el Reino de León había estaba el reino, el rito hispánico visigótico de dar misa, y él y los papas lo querían sustituir por el católico romano, y como el Reino de León se resistía, pues al final lo que hicieron fue oye, tú Castilla bien, ¿no? Aragón bien, ¿no? Que eran vasallos, los reyes de Castilla y de Aragón eran vasallos, no, de Navarra, perdón, de Castilla no, de Navarra y Aragón eran vasallos del Papa. Entonces, primó a todos estos y hizo que León fuera cayendo, pese a ser el imperial, por lo que dice aquí, Imperatrix Hispaniae. Sin embargo, fijaos la diferencia, ¿eh?, entre un hombre y una mujer, que mientras ella se intitula así en las monedas, y no muchas veces tampoco es que lo diga, ella dice, se dice más reina de toda España, es su hijo Alfonso VII, el que se corona de verdad como emperador de toda España. Pues Urraca muere, no es que vayamos a dejar de hablar de ella, ya hablaremos al final, muere en 1126 en el parto de su quinto hijo, al parecer concebido con su amante, el conde Pedro González de Lara, conde de Castilla, por cierto, su hijo Alfonso VII, que al principio la apoyó contra Alfonso de Aragón. En el momento que ella empieza a gobernar, empieza a ponerse puñetero, y cuando ya gobierna él, lo que le hace es una damnatio memoria, ¿eh? Empieza a decir que su madre no tenía que haber gobernado y que tenía que haber sido él, y que las mujeres no gobiernan bien. Urraca, particularmente, es la última reina de la dinastía navarra de la corona leonesa. fundada por su abuelo, Fernando I de León, marido de la reina Sancha, que fue la última de la dinastía Astur. En realidad, ella concentraba las dos dinastías, la Astur y la Navarra. ¿Por qué digo esto? Porque, si mal no recordamos, Alfonso VII es hijo de Raimundo de Borgoña. Por tanto, es el primer rey borgoñón que tenemos en Hispania. ¿De qué reino será monarca? Vemos que en el mapa no ponemos los reinos. Bueno, pues ellas, Urraca, se intitulaba preferentemente Reina de León. Preferentemente se titulaba Reina de toda España. Lo segundo se decía Reina, simple y llanamente. Esto estábamos hablando de que hice una cuenta de las intitulaciones, de 79 intitulaciones. Luego, Reina de León, 15 veces. Digamos, a ver, lo voy a decir un poco con porcentajes. Se intitula el 38% de las veces de 79 intitulaciones. Faltan dos terceras partes que tengo que revisar. Pero de 79 intitulaciones, que es una muestra ya bastante importante, de 210, se intitula el 38% de las veces Reina de toda España. El 28% de las veces se intitula Reina, a secas. Soy la reina. El 19% de las veces se intitula Reina de León, que son 15 veces, 10 en solitario, Reina Legionis, y luego con los demás. ¿Cuántas veces crees que se intitula Reina de Toledo, Reina de Galicia y Reina de Castilla? Yo creo que muy pocas, ¿no? Poquísimas. Porque en realidad el reino importante era el de León, entonces. Efectivamente. Pero a Urraca hace 50 años la llamaban Urraca de Castilla. No, sería Urraca de León. Pero ahora la llaman Urraca de León y Castilla. Y dices, hay un problema. Se intitula 15 veces de León, en estos 79. Se intitula 3 veces de Castilla. 3 veces de Toledo. 3 veces de Galicia. Y es probablemente cuando estaba allí. Obviamente, si ella misma se considera Reina de León, igual lo de Castilla sobra. Reina de León y Castilla ahora, que es como la vais a escuchar, pues igual sobra, ¿eh? Yo creo que es más bien tirando a Reina de León o Reina de Hispania. Pero ese melón, si lo de León es difícil, el melón de Hispania ya te digo yo cómo es. Bueno. Hay que tener en cuenta que León y Galicia se crearon en el año 910. Y fijaos si era más... Yo pondría siempre Galicia por delante de Castilla en este momento. Castilla luego consigue la preponderancia en el siglo XIV, XIII-XIV, y indudablemente. Pero en este momento, imaginaos si será importante Galicia, más importante que Castilla, que cuando que la reina llega a nombrar rey a su hijo Alfonso. Y no lo nombra rey de Castilla, no lo nombra rey de Toledo, lo nombra rey de Galicia. O gobiernan al final de sus años. Entonces esto es lo que hay. Bueno. Alfonso VII, para que veamos la importancia de lo que es el Reino de León, Castilla la tomará después. Ya te digo, a partir de 1300 o por ahí, 1350 ya es ya total. Total, porque mientras Fernando III el Santo y Alfonso X son mitad y mitad, o sea, están igual, por eso el pendón está cuartelado con las dos coronas. Esto es definitorio. Cuando Alfonso VII se corona emperador, no lo hace en Burgos, no lo hace en Toledo. ¿Dónde lo hace? ¿Goyo? Pues lo hará en León. Lo hace en León. Que, por cierto, aparece el conde de Tolosa, aparecen reyes de taifas musulmanes, aparece el conde de Portugal, que eso es un lío. Entonces, yo creo que hay que empezar a llamarla la Reina de León de toda España. De toda Hispania. que se nos va. Pero bueno, es un debate fútil, ya lo hablamos la otra vez. ¿Eh? No es la España que conocemos hoy, pero bueno, es la historia de nuestra España que conocemos hoy, pero hace 1000 años, 900 años. Bueno. Por cierto, Alfonso VI tampoco, creo que de 100 diplomas, habla en 2 o 3 de Castilla. Y Sancho, primer rey de Castilla, cuando se hace rey de León, no vuelve a titularse como rey de Castilla. Parece bastante importante el reino imperial de León, hasta tal punto que en el desfile de Lomegang de Bruselas, de Carlos V para presentar a Felipe II, que lo siguen haciendo todos los años, es precioso. Cuando llegan los reinos hispanos, el primer pendón que va es el de León, por delante de Castilla y de Aragón. Esto es lo que hay. Es un reino imperial, el hispánico. Bueno, para que veamos lo de Urraca, pasa a la siguiente diapositiva. Estos son 10. Bueno, estas son las urracas. Entonces, pasa a la siguiente. Vaya, no aparece el urraca reina de Castilla. Esa no está. No debe, es una que es como una. Es una lista. ¿No la tienes ahí? Lo voy a buscar. A ver dónde está. Sí, tú sigue comentando. Yo la voy buscando. Entonces, a ver. Esto son 10 intitulaciones que en 2004 me pasó Margarita Torres, medievalista de León, sobre que tenía de urraca. 10 intitulaciones. Y ella misma pone reina y entre interrogaciones de Castilla. Entonces dices, en 1110, regnante regina donna urraca in totante rampatrum suorum. No son suevos. Lo que dice es, soy la reina reinante señora urraca en toda la tierra de donde soy yo. Patrum suorum, suya, patria, en su patria. En 1110, urraca no está, hispanientium regina. No tengo esa imagen. Vaya, no. Bueno, pues qué pena. Pues tiene que estar ahí. Te la pasé. Bueno, el caso es... Espera, voy a ver si sigo hablando. Entonces, a lo mejor está en el guión. En el guión está, ¿eh? En el guión está. Sí, por eso te lo voy a tiene mirar ahí y ya está. Entonces, en 1111, regnante regina urraca concilio sua de Fons Quintota Hispania. Está aquí, déjame un momento que te lo comparto. Sí. Sí, porque es importante, porque hay. Más o menos voy a resumirlo. ¿Veis cómo está? Bueno, reinante regina urraca in legione, regante regina in legione et filius rex domnus adefonsus filius eius in Toledo. Eius in Toledo dice que está en Toledo, no que sea el rey de Toledo. Y de estos son 10. En uno es reina de su patria, en otro es reina de Hispania. No, en otros dos es reina de Hispania, en toda España, y solo menciona Castilla en 2, y en el resto veréis que es León, León, León, León, León, y en los dos que menciona Castilla, y en uno Galicia, como veis ahí, en los dos que menciona Castilla está siempre detrás de León, y en el que menciona Galicia y Toledo están detrás de León. Fíjate que hay 6 de León. Parece bastante claro, ¿no? Uh-huh. ¿Cuál es el reino principal? Pero fijaos en el de 1121. Reinante regina donna urraca. Perdón, el de 1119. In legione comide donno Petro in Castella. ¿Qué está diciendo ahí? Mientras en el anterior es reina de León y de Castilla, en el siguiente es soy reina de León y tengo combinado al señor Pedro en Castilla. Es decir, es el conde de Castilla. No está hablando de Castilla como reino, está hablando de condado. Pues bueno, por eso nosotros defendemos aquí en León que lo mejor sería, visto la estadística, porque la estadística es un 3,8% de lo que yo hice de los 79, tenemos que mirar más, y 3,8% en estadística, como tú bien sabrás, es prácticamente irrelevante. Es reina de León, en realidad, no de Castilla. Entonces, yo entiendo que se ponga de Castilla, porque es que el problema es que León no vende. Bueno, a ver si con estas cosas que contamos, que es tan espectacular, pues bueno, vamos a seguir para adelante. Sí, que como reino, el reino de Castilla, esto, entonces es más un condado que otra cosa. A ver, no tiene casi años. Claro. Y en la Edad Media, cuanto más antiguo, mejor. Cuanto más antiguo, mejor. Y bueno, y a día de hoy el rancio abolengo, ¿no? Entonces, pues eso. Hay que tener cuidado, porque nos podemos confundir de urracas. Hay más urracas en la historia. Y vamos ahora con ellas. O sea, ¿cuántas urracas en la historia? No confundirse de urraca es la sección. Bueno, la primera mujer de Ramiro I, el de los vikingos, que hablamos de él en el anterior programa, que fue uno de los reyes de Oviedo, reyes asturleoneses, que le dieron Esther a los vikingos, pero cosa fina, se llamaba Urraca. La primera aparición documentada fue la madre del siguiente rey Astur, Ordoño I, que fue el primer heredero del reino Astur, si mal no recuerdas, que hasta entonces los estaban eligiendo. Fue el primero que heredó. Bueno, la primera aparición de este nombre se encuentra en el cartulario de San Millán de la Cogolla, en La Rioja, en el año 759, donde figura escrito como Urraca con H. Pues luego ya se hace más con la Urraca sin H y se repite con frecuencia porque fue un nombre utilizado por varias reinas, entre ellas la esposa de Sancho Garcés II, rey de Pamplona. Luego tenemos a Urraca Fernández, que fue una noble castellana que se convirtió en reina consorte de León en dos ocasiones, entre 951 y 956 y 958 y 960, y fue reina de consorte de Pamplona entre 970 y 994. Y era hija del conde Fernando González y de Sancha de Pamplona. Fíjate, tres veces reina. Consorte. O sea, que el nombre de Urraca... Pero este nombre de Urraca, ¿de dónde viene? ¿Es germánico? A mí me recuerda a Ulrike, ¿no? ¿A ti te puedes recordar a Ulrike? ¿Tú qué crees? Perdona, que está... Sí, suena totalmente germánico. Pues no. ¿No? Parece ser que dicen que viene del latín furax, furakis. Furakis, urrakis. Furakis. Entonces, ¿qué es urraca? Son las aves. Entonces, por la explicación de que tienden a robar las urracas, ¿no? Objetos, a hurtarlos, ¿no? Brillantes. O también vendría de formas como furaca o furaco. Dando lugar a Urraca con H y luego sin ella. Fíjate, viene del latín. Podría también ser una imitación del canto del ave, porque las urracas dicen urrac, urrac, urrac. Fíjate. También hay algunas personas que dicen que es un origen prerromano vasco, vascónico, que urra podría ser avellana, o de origen árabe urrac, surrac, igual a ladrón. Bueno, tendría algo que ver con los pájaros que cada vez que ven algo brillante se lo llevan. Bueno, a ver, que fue un nombre muy común. Las teorías más aceptadas son la latina o la onomatopéyica, digamos. El nombre fue muy común entre la realeza y la nobleza. Pero tras la Edad Media, ¿tú conoces alguna urraca? Hombre, yo conozco a la urraca, la hermana de Sancho y de Alfonso, señora de Zamora. No, digo, a día de hoy pondrías un nombre a tu hija, el nombre de una reina, como urraca. Creo que conocí una urraca. Creo que sí, pero me suena de... raro. Pero es súper raro. Sí, sí, creo que la conocí. Es que, a ver, ahora mismo lo pones y es casi un insulto. Eres un urraca. Claro, claro. Claro. ¿Sabes por qué? Pero las urracas son preciosas. Lo que pasa es que el nombre es demasiado violento, ¿no? ¿Sabes? Tú igual eres demasiado joven. ¿Tú recuerdas el TVO? El TVO. Los cómics aquellos viejos, de cuando yo era pequeño. Sí. Había un personaje que se llamaba Doña Urraca. Sí. ¿Eh? Javier Santa Marta, nuestro querido amigo divulgador, tiene una hipótesis que es que como Doña Urraca era una señora malhumorada, vestida de negro, con un paraguas y fea y con una nariz ganchuda, porque era un personaje de TVO. Demonizó el nombre. Demonizó el nombre. O sea, a ver, ¿quién es el guapo? La guapa que le pone a su hija Urraca a día de hoy. Pues fíjate. La primera reina de Europa. Ulrike sí, pero Urraca no. Y no tienen que ver. Bueno, pues como ha habido varias Urracas, y no, para que no nos confundamos de personaje, la confusión más común es hablar de Urraca, la reina de Zamora. Esta no es Urraca de León, no es la reina. Ni siquiera era reina. Lo que era la hermana de Alfonso VI, la muerte de Sancho y Bellido Dolfos en el sitio de Zamora, y también la del cáliz de Doña Urraca en San Isidro de León, que tú has podido ver en persona. Sí, señor. Que particularmente se lo puedes contar a la gente que tiene una afición también un poco curiosa. Que dicen que es el Calix Domini. ¿No te acuerdas? Claro, cáliz de señor. O sea, es uno de los cáliz que dicen de... Bueno, cuando has dicho el cáliz, yo lo he dado por sentado. Es decir, es uno de los cáliz de la última cena. Vamos, uno de los cáliz porque hay varios que se lo disputen. Eso es. Uh-huh. Bueno, pero este tiene dos pergaminos que egipcios que lo identifican. Así que, bueno, puede ser que gane. No es el Grial, porque el Grial es un constructo, es un cuento, es literatura, pero bueno, el Calix Domini es lo que llamamos ligeramente Grial, pero no lo es. Aunque tiene relación con ese cuento, ¿no? De todas maneras, tú lo viste, que es una verdadera pasada ese cáliz. Sí. Es muy, muy, muy, muy bonito. Y de todas formas, en San Isidoro tiene unas cosas. Te iba a decir que es un museo. Comparable al Museo Arqueológico Nacional, Yo, con todo el respeto para el arqueológico y el esfuerzo que le ponen, pero yo creo que considero más interesante el de San Isidoro, A ver, es el museo de un reino súper importante. León fue el reino más importante cristiano en el siglo XI y XII. Y no es broma, Que allí se escribió el Zohar, el libro de la Cábala judía. Ahí se hicieron las primeras leyes estas que hablamos de la cuna del parlamentarismo en el Foro de León, que hablamos antes. Ahí, en la Catedral de León, se hacían las vidrieras y el libro de Nicolás Flamel sobre la alquimia habla de que él aprende las cosas de la alquimia por el Rabino Canches de León, cosa que no tiene nada de extrañar, porque como les hemos dicho, si tú hacer un cristal de colores es muy difícil. Tienes que tener ciertos conocimientos de cómo se tratan los materiales. Y tiene mucha cultura. En realidad, lo de la Escuela de Toledo viene de los reyes de León, la Universidad de Salamanca y todo este tipo de cosas. Es un momento, ese reino, que es súper importante, porque además Francia está muy débil, Inglaterra no existe prácticamente hasta 1066, que es un año después de que se cree el Reino de Castilla y se divida entre los hermanos y luego se peleen en la guerra, y donde muere Sancho en 1072, aquí, donde Urraca de Zamora, ¿no? Entonces, ya lo explicaremos en otro momento, porque este es otro de los capítulos guays del Juego de Tronos. Bueno, tenemos más urracas. Y aquí estas son las que vemos aquí. Estas que tenemos aquí. Pues mira, tenemos... Estas son Urraca Fernández, la primera que habíamos dicho, la que tenemos a la izquierda de la imagen. Urraca de Zamora es la que está en el centro. y Urraca de Castilla, y esta sí es Urraca de Castilla porque es hija de Alfonso VIII de Castilla, que fue reina de Portugal, nada menos. ¿Eh? Bueno, Urraca de Castilla, vamos a hablar de ella, nació en 1186, fue infanta castellana, hija de Alfonso VIII y de Leonor de Plantagenet. ¿Sabes quién era Leonor de Plantagenet? ¿No es la famosa Leonor de Aquitania? No, es su hija. Es la hermana de Ricardo Corazón de León y de Juan Sin Tierra. Tócate. Mira, ahí la me niña, he columpiado. Sí, sí. No te has columpiado. Y vas acertando casi. Pero es que es la madre Leonor de Aquitania. ¿Eh? Y bueno, desde 1211 hasta su muerte en 1220 ejerció como reina consorte de Portugal por su matrimonio con Alfonso II. Sus hijos Sancho II y Alfonso III, ambos reyes portugueses, a través de ellos, se convirtió en un eslabón clave entre las casas reales de Castilla, Portugal e importantes dinastías europeas. No me extraña. O sea, vamos a ver, que es la hija de Leonor de Aquitania. Ojito, ¿eh? Ojito. Quiere decirse que los reyes de Castilla están emparentados con Ricardo Corazón de León. ¿Mm? ¿Quién sustituye a Alfonso VIII? Es Berenguela, ¿no? Berenguela es la hermana. Es la hija de Leonor de Plantagenet también. Su linaje era especialmente ilustre. Por parte de padre era la nieta de Sancho III de Castilla y de Blanca Garcés de Pamplona. Por vía materna descendía Enrique II de Inglaterra. Longsang es ese, ¿no? Zanquilargo. Y de Leonor de Aquitania, que eran sus abuelos. Para sus hermanos, no sepan, Enrique I de Castilla. Para quienes no sepan quién es Longsang, es el de Breitbart, el rey ese. El rey mayor de Breitbart. El que solventa el problema del consejero de su hijo de esa manera. Eso. Sangwai. ¿Eh? Pim pam. Ojo, seguimos, ¿eh? Enrique I de Castilla. Blanca, su hermana, fue reina de Francia, que estaba casada con Luis VIII y fue madre de Luis IX de Francia, que es nada más y nada menos que San Luis. O sea, échale narices. Y de Berenguela de Castilla, que es su hermana, que es la madre de Fernando III el Santo. Fija, Ricardo Corazón de León, Juan Sin Tierra, son tío abuelos de Fernando III el Santo. Flipa. A ella la nombran así Urraca, por Urraca de León, por la reina, por su tatarabuela. En el contexto de la diplomacia europea, su abuela Leonor de Aquitania viajó a Castilla para elegir entre sus nietas a una futura reina de Francia y optó por Blanca. Y bueno, esta se desposó con el infante Alfonso de Portugal y recibió en señorío varios dominios como Torres Vedras, Óbidos, La Foés, de cuyos ingresos defendía su casa. Bueno, esta fue muy religiosa, patrocinó órdenes de franciscanos y dominicanos y murió el 3 de noviembre de 1220. Y de su matrimonio, aparte de Sancho II y Alfonso III de Portugal, nacieron Leonor de Portugal, futura reina de Dinamarca, y Fernando de Portugal, señor de Serpa. Nos hemos dejado una urraca que se llama Urraca la Asturiana. Entonces tenemos, no confundir Urraca de León con Urraca de Zamora, no, esa es su tía. Urraca la Asturiana debe ser su sobrina. Y Urraca la Castellana, la de Castilla, debe ser su sobrina nieta. No, su bisnieta. Bueno, pues Urraca Alfonso, de 1133 a 1179... Fíjate, nace siete años después de la muerte de Urraca de León. Nació en Soto, en el concejo de Ayer, y esta mujer es muy especial. Nació en 1133, falleció en Palencia en 1179. Muy especial. Sí, sí, era su sobrina. Bueno, su sobrina. Era hija ilegítima del rey Alfonso VII, esta urraca. Pero ya da igual que seas hijo ilegítimo de un rey, porque esta alcanzó el rango de reina consorte de Pamplona, que se casó con el monarca García Ramírez. En 1165 murió García Ramírez, se volvió a Asturias, ella es de Soto en el concejo de ayer, se casó en segundas nupcias con Álvaro Rodríguez de Castro. Los de Castro, que dará mucho que hablar después en los reinados posteriores, encabezó una rebelión contra su medio hermano, contra Alfonso VII, el rey Fernando II, e intentó lograr la independencia de Asturias. Tócate. Aquí la amiga. Su madre era Gontrodo Pérez, noble asturiana del Valle de Ayer. Al final es más bien nieta, aunque más que sobrina. Bueno, los abuelos maternos de Urraca pertenecían a la alta nobleza asturleonesa y ya ves tú, la educó la hermana de Alfonso VII, Sancha Raimúndez, poderosa señora del infantado con título de reina. En León, las mujeres... Esto, ¿ves que antes hablábamos de que en Egipto se habían... se habían puesto los... se casaban con las hermanas para evitar que tuvieran descendencia? Que hubiera problemas con... Pues mira, aquí la cuestión está en que lo que hacían en el Reino de León, te dije que en el Reino de León hacían algo similar. Lo que hacían es, a las hermanas de los reyes les daban señoríos muy grandes, que se llamaba, es la institución del infantazgo o infantado, con la única condición, ellas eran poseedoras del infantado, con la única condición de que no se casaran. Tú tienes tierras, eres como una reina, te voy a llamar casi como reina, todo el mundo te vamos a aceptar que eres reina, pero no eres reina de verdad, sino eres como la reina consorte. Pero como tengas descendencia, ya... Chungo. Bueno, que con casarse valía, ¿eh? Si se casaban, es que alguna se casa, ¿eh? De hecho, probablemente esta urraca de la asturiana la lógica es, ¿la finalidad cuál es? Es no tener descendencia. Entonces, ¿qué te hacen? No te cases, porque de matrimonio tienes que, o sea, una de las obligaciones de matrimonio es tener hijos. Entonces, no le puedes decir no tengas hijos, porque contravendría lo que sería el sacramento. Entonces, ¿qué hacen? Dicen, no te cases, y es la manera. Y si tienes hijos no estando casada, no van a ser legítimos. Por lo tanto... A ver, son territorios del patrimonio real. Es decir, el rey, con sus hermanas, para que no se queden tiradas, lo que hace es... le cede unos territorios de patrimonio real para que los gestione. Tú eres reina como yo. Bueno, o como mi esposa. ¿Vale? Pero si incumplen el contrato, revierte a la corona y ella que se busque la vida. Pero ¿sabes por qué se casó probablemente esta urraca de la asturiana? Espera, ¿y si se casan? Para infantazgo. Ya tienen. ¿Pero sabes por qué se casó con el rey García Ramírez de Pamplona? A ver, dale. ¿Sabes quién era el García Ramírez de Pamplona? Le llaman el restaurador. Porque Navarra, Pamplona, tiene un problema muy serio y entonces deben tener un rey casto o algo así también, algún lío. Y entonces hay bastante jaleo y entonces este restaura la monarquía. Particularmente este chico tiene algo que muy poca gente conoce. Su abuelo, Su abuelo se llamaba Rodrigo. Ponle tú el apellido. ¿Rodrigo qué? Díaz. Este es nieto del Cid. El Cid, por mucho que hablen de que era un infanzón, de que llegó desde abajo a ser noble, el Cid fue abuelo de reyes. ¿Eh? Su mujer, Jimena, era prima de Alfonso VI, puñetas. O sea, que era un noblaco. Y además probablemente de la zona leonesa. Bueno, pues ojo con las urracas, ¿eh? Fíjate qué poder tienen. Sí, sí. Oye, bueno, ¿te parece que vayamos a un descanso? ¿Es el momento? Es que precisamente te estaba terminando ya. Sí, pues venga, termínalo y ahora vamos a... No, estaba terminando este capítulo. El siguiente capítulo vamos a preguntarnos por qué las anteriores reinas de León que pudieron ser reinas efectivas antes que Urraca. Entonces, pues para el siguiente capítulo veremos que hubo señoras, pedazo de reinas, entre ellas ya sabemos que Sancha, de que la hablaremos, pero ya hablaremos de otras. Y veréis que estuvieron a puntito de ser Urraca. Y estamos hablando de 100 años antes, ¿eh? O sea, para que veáis la potencia que tienen las mujeres en el Reino de León. Y eso lo veremos después del descanso. Venga. Eso, venga, vamos al descanso y ahora volvemos. Esto es un desastre. Han destruido nuestras posiciones defensivas y debemos reorganizar la línea de ataque. Si hacemos una aproximación a los clásicos, Sun Tzu en el arte de la guerra decía: los espeltos en defensa se esconden en las profundidades de la tierra. Los espeltos en maniobras de ataque se esconden en las más elevadas alturas del cielo. De esta manera pueden protegerse y lograr la victoria total. Señor, estamos en Holanda. Como no reinterprete usted la teoría de placas, aquí no va a haber una montaña en siglos. Ah, montañas. Claro, maldita sea, Grumete. Póngame algún programa de Istocast, con grandes victorias militares. ¡Istocast! Porque quién sabe cuándo necesitarás conquistar Holanda. Bueno, pues estamos de vuelta del descanso y vamos, vamos a ver, vamos a volver otra vez con Urraca a ver qué pasa con esta mujer, ¿no? Hemos visto un poquito su azarosa vida, pero vamos a seguir hablando de ella. Venga, porque hemos hablado también de otras y seguiremos hablando de otras, obviamente. No. Pero ahora vamos a hablar de otras también, hasta claro, que lleguemos un poquito a la vida azarosa. Que la contaremos rápido, vamos a hablar de otras, ¿eh? Porque, a ver, Urraca no es la primera reina heredera del Reino de León. Y esto es curioso, ¿no? Y las reinas, como decíamos antes, las mujeres en el Reino Astur-Leonés eran mujeres muy, muy, muy, muy poderosas, muy poderosas. De hecho, ya veremos unos ejemplos anteriores a Urraca bastante importantes. La primera es que Urraca, la abuela de Urraca, que ya hablamos de ella antes, al principio del programa, que es Sancha de León, porque Urraca fue la segunda mujer heredera del reino. Pero su abuela Sancha fue la primera en 1031, cuando murió su hermano Bermudo III, en la batalla de Tamarón, que estaba enfrentado contra su cuñado, que es el marido de Sancha, precisamente, el conde de Castilla, Fernando. Y como él... ella fue la heredera sobrevenida, pues Fernando fue coronado rey de León y nunca de Castilla, porque Fernando creó este reino de Castilla a su muerte. Hasta Gonzalo Martínez Díez reconoce que jamás se tituló como rey de Castilla. Y sí, habéis oído bien. Sansa se convierte en heredera del trono de León porque su marido mató a su hermano, el mudo tercero en la batalla. Para que veáis el Juego de Tronos. Es que ya sabéis que tenemos un spin-off, pero bueno, esto ya lo hablaremos en siguientes programas del Juego de Tronos. A Fernando le costó más de un año entrar en la ciudad de León, porque el conde Laínez, Fray Laínez, que es el abuelo de Cid, no le dejó entrar, porque decía que había matado a su rey. Pues bueno. Bueno, la cuestión es que Sancha, como dijimos antes, no llega a mandar sobre ejércitos, aunque sí ejercía el poder civil y labores de justicia. Era la verdadera heredera del reino leonense y tenía la legitimidad que le cedía a su marido Fernando como jefe de sus ejércitos. El consorte terminó siendo rey y le llamaron el Grande, Fernando I el Grande, porque combatió muy bien a los musulmanes, debido a las costumbres de la época en la que una mujer no estaba bien vista para mandar mesnadas. Eso sí, en el testamento, Fernando reconoce que la verdadera reina era Sancha. Pero bueno, estas cosas que pasan. El problema de Urraca que se da cuando muere Sanchuelo, su hermanastro... Oye, pero es de, le honra el reconocer eso. Quiero decir que podía no haberlo dicho. Ya, podía no haberlo dicho. Algún día contaremos la historia de cómo llega Fernando a ser conde de Castilla, que es otro momentazo true crime del Juego de Tronos espectacular. Urraca termina siendo mandando de los ejércitos porque Alfonso, como dijimos, Alfonso I de Aragón empezó a atacar León y entonces obligó a los nobles leoneses a reconocer que su reina podía mandar los ejércitos. O sea, que siempre hay que sacar algo bueno de todo lo malo. Que no le quedaba más remedio. Porque No le quedaba más remedio porque al estar emparentada a ella de esa manera con el que les atacaba, pues decían, pues sí, pues ya no puede representar. Y es que la reina que tienen, porque es el ofensor, claro. Sí, sí, y además es la reina que tienen, el otro es un extranjero, claro, al fin claro. Y al cabo. Ojo, que Alfonso el Batallador tenía sus razones para decir que era rey de León, ¿eh? Porque él afirma que es verdadero rey de León porque el padre de Urraca, Alfonso VI, ya había acordado en las capitulaciones matrimoniales que si no había heredero, el reino lo heredara el monarca aragonés. Tócate. O sea, la misoginia de aquellos momentos hizo que el rey que conquistó Toledo despreciara a su propio nieto Alfonso Raimúndez, el futuro Alfonso VII, con honorado emperador leonensis totus Hispania, ¿eh?, en León en 1135, como heredero por ser hijo de fémina. ¡Chale narices! O sea, qué extraño nos parece todo esto, ¿verdad? Bueno, es un poco lo de Isabel II y Carlos María Isidro, es un poco de eso, ¿eh? O sea, pero claro. Sí, pero eso venía de los franceses. Y da la casualidad de que Alfonso era hijo de un francés. Alfonso VII, de Raimundo de Borgoña. Pero bueno. El caso es que entonces Urraca, seguimos defendiendo que es la primera reina cristiana de la Europa occidental. Bueno, ya hemos visto que hay matices y que hay gente que podría criticar esto y estaría bien que lo criticaran y así podríamos debatir si es o no es. Nosotros en León pensamos que sí y España este 8 de marzo va a hacer varios congresos en el del 4 al 6 creo que en el Museo Arqueológico Nacional. Podéis ir a verlo, sobre Urraca, y en la Universidad de León también creo que es del 6 al 8. Pero bueno, pues oye, nos vamos a pegar el pote de haber tenido a la primera reina total de Europa. Pero, ojo, ¿cuánto se adelantó a otras reinas europeas? Pues mira, hay una serie de personas, que hablan de las lobas de Inglaterra. Entre ellas estaba la abuela de Urraca de Castilla, la reina de Portugal, Leonor de Aquitania. Pero bueno, en España sí que hubo otras reinas. También está Petronila de Aragón, de 1150 a 1164, que es la hija del rey de Aragón, Ramiro II, quien el año de nacer en 1137, la donó, abro comillas, por mujer con todo el reino aragonés íntegro, al conde de Barcelona Ramón Berenguer IV, con quien se casó en 1150, muy niña, y a partir de ahí se intitulaba ella reina de Aragón y condesa de Barcelona. En este caso se reproduce la situación de Sancha I de León, reina heredera con marido que manda los ejércitos, y lo que intentaron hacer con Urraca I de León y el tío Pretonila, Alfonso I de Aragón. Sí es cierto que hubo mujeres regentes tanto en León como en Castilla, pero solo una reina en esto. Aquí tenemos a Berenguela de Castilla y Petronila de Aragón, porque la siguiente protagonista es Berenguela de Castilla, que fue reina en 1230. 17 días, o 7 días, no recuerdo muy bien si era una semana o 17 días, porque murió su padre Alfonso VIII, ella corrió a recoger la corona y se la dio a su hijo Fernando, en 1217. Como curiosidad, cuando se le dice Fernando III, tened en cuenta que es por la corona leonesa, porque él fue el primer rey de Castilla llamado Fernando. El Fernando I de... anterior nunca fue rey de Castilla, recordadlo. Y bueno, por tanto, a veces choca bastante que le llamen Fernando III de Castilla, ¿no? Es Fernando I de Castilla y III de León. Entonces, Fernando III el Santo lo dejamos ahí, que es lo que suele decir la gente, y arreglado. En España, las dos reinas siguientes que tenemos son Isabel la Católica, desde 1474, y su hija Juana, apellidada de Aragón, Juana de Aragón, por su padre, que vivió una situación bastante peculiar, porque se la reconoció como la reina de verdad, pero fue tutelada por su padre, por su hijo Carlos V de Alemania, encerrada en Tordesillas por una supuesta locura. De hecho, Carlos V fue rey muy poquitos años, porque hasta que no murió Juana, en 1555, era la reina titular. Carlos firmaba con ella, pero necesitaba de la firma de la madre para ciertas cosas. Juana, como bien indicó Cristian del Álamo en su magnífico programa de los CEOs de España, sufrió una destitución por parte de la Junta Directiva del Reino. Fue reina... Aquí tenemos la que está a la izquierda, es Isabel la Católica de joven, Rubita, que era rubia, y a la izquierda tenemos a Juana en la imagen. Juana fue reina de Castilla de 1504 a 1555 y de Aragón y Navarra desde 1516 hasta 1555. Si bien desde 1506 no ejerció ningún poder efectivo y a partir de 1509 vivió encerrada en Tordesillas, primero por orden de su padre, Fernando el Católico, y después por orden de su hijo, el rey Carlos I. Recordemos que Felipe el Hermoso quiso gobernar por encima de ella. Y esta hija de Isabel la Católica pues no se dejaba. ¿Hasta qué punto la misoginia hizo que eso la consideraran como si fuera loca? Yo es que me niego a decir ese nombre, ese apelativo. Es que me parece súper ofensivo. Bueno, desde 1126, fijaos, desde 1126, que muere Urraca, hasta 1474, que son 300 y pico años, no hubo una reina heredera en la corona doble de Castilla y de León, desde el momento en que cogió preponderancia la castellana. Y tras Isabel de Trastámara se encargaron mucho de impedir siquiera que dijera una palabra de mando su hija. También hubo regentes, y nos volvemos hacia atrás, que es lo que decíamos, que las mujeres del Reino de León eran muy poderosas. Teresa Ansúrez, entre el año 963 y 980, como madre de Ramiro III. Tras morir el rey Sancho, aquí la tenemos, Sancho, primero el Craso de León, en 1966, tomó los hábitos e ingresó en el monasterio San Pelayo Oviedo, que llegó a ser abadesa. En esta situación asumió la tutela del Reino de León, junto con la hermana de su difunto esposo, Elvira Ramírez, durante la minoría de edad de su hijo Ramiro. La madre de Alfonso V, el de los buenos fueros, el de los fueros de 1017, estos que tantos nos enorgullecemos aquí en León, con los primeros derechos ciudadanos legislados, puestos en negro sobre el blanco. Elvira García, reina consorte de León, por su matrimonio con Bermudo II. Asumió un papel fundamental como regente durante la minoría de edad de su hijo, el rey Alfonso V. Gobernó conjuntamente con el conde Menendo González desde la muerte de su esposo en 999 hasta aproximadamente 1008. Más o menos entre 1008 y 1017 va perdiendo ya fuerza ella, consolidando el poder real frente a las inestabilidades de la época. Imaginaos si era poderosa que el Fuero de León de 1017 está firmado por Alfonso V, el de los buenos fueros, y debajo pone y la reina Geloria. O sea, el Fuero de León está firmado por el rey y por la reina, que es la reina madre, que es Elvira. O sea, esto ya empieza a decir, esta señora tela. Bueno, vamos a saltar ahora al siglo XIV. La siguiente lámina. Tenemos a dos regentes muy, muy poderosas. Tenemos a María de Molina y a Catalina de Lancaster. La siguiente regente sería, y varias veces, María de Molina. Lo fue entre 1295 y 1301, entre 1302 y 1310, y entre 1312 y 1321. Fue reina consorte de Sancho IV, que es el hijo de Alfonso X, de Alfonso X hablan muchas maravillas los literatos, pero la historia no debería ser escrita por la gente de literatura porque el reinado de Alfonso X terminó con guerra civil contra su hijo Sancho, este Sancho IV, arruinado el Estado por el fecho del imperio porque quiso ser emperador alemán. Y bueno, y vendiendo su corona a los benimerines, o sea, un desastre absoluto. La familia de Fernando III era bastante disfuncional, ya lo veremos. Bueno, pues María Molina asumió la regencia durante la minoría de su hijo Fernando IV y de su nieto Alfonso X, pero logró estabilizar la corona frente a la nobleza. Concretamente, en esta época, el reino de la corona leonesa se separa de Castilla durante tres, cuatro años, con Juan I coronado en León de 1296 a 1300. O sea, la inestabilidad y es la supuesta fusión de reinos o unión, pues todavía no estaba clara. Más bien fue una mancomunidad de coronas. Bueno, la siguiente es Catalina de Lancaster. Ya en el siglo XV, de 1406 a 1418, era la viuda de Enrique III y compartió la regencia de Castilla durante la minoría de su hijo Juan II de Castilla. ¿Cuál es la siguiente reina después de Juana de Aragón y Trastámara? Repito, nos negamos a llamarla por el epíteto este tan misógino que se le ha adjudicado. ¿Cuál crees que es la siguiente reina después de Juana? Después de Juana, pues será ya nos vamos al extranjero, ¿no? No, española. Española, hay otra. De Juana. Pues Isabel II. O sea, Isabel II, sí. Efectivamente. Fíjate, Fíjate. Vamos, si no consideras una regente en plan... 300 años. Sí, sí. Bueno, ya, pero esos son regentes María Cristina. Sí, también. Están esas regentes que, mira, se me habían olvidado. Las María Cristinas y todas estas eran regentes, ¿no? Pero como reina, Isabel II. No, y la siguiente, de hecho, María Cristina se la estuvo tiesa. Estuvo alguna... Si no me equivoco, tuvo alguna guerra civil. Hablo de memoria, ¿eh? Un poco carlista. O sea, poca cosa, ¿eh? Y luego la siguiente es María Eugenia de Battenberg. No, esa es Ena. Esa es otra María Cristina, puede ser la madre de Alfonso XIII. Que no recuerdo ahora cómo se llama. Bueno, pues la siguiente reina en España será, si no se da el advenimiento de la Tercera República, Leonor. Leonor I, Leonor IV, bueno, no sé, Leonor I supongo que será. Entonces, habíamos hablado, ahora nos vamos a Inglaterra, a las cuatro lobas de Inglaterra, tanto que defienden los ingleses, que son los primeros en todo, en estas cuestiones de política. Pues mira, como... Incluso ellos creen que tienen la primera constitución con la Carta Magna de Juan sin Tierra, que es como 30 años después que los decreta de León. Vamos. A ver, esa curia que hicieron con la Carta Magna es una reunión de exigencias de los nobles ingleses frente al rey. Es una reunión exclusiva de nobles, no hay eclesiásticos, no sé por qué la llaman curia regis. Y ese mismo tipo de reuniones de solo nobles con el rey las había en el reino Astur-Leonés desde el año 832. Con lo cual, igual muy novedoso no es. Que se llamaban Palatino o Palatinado aquí en Asturias. Bueno, lo que vemos en Inglaterra, con las mujeres estas de las cuatro lobas de Inglaterra, es que hay mujeres que también mandan mucho, pero que no las dejan gobernar. Esto comienza con Matilde de Inglaterra en 1139. Y eso son 13 años después de la muerte de Urraca, que le disputó el trono a Esteban I. Matilde de Inglaterra es la que tenemos en la imagen sosteniendo una carta legal, a la primera, a la izquierda. La conocieron como la emperatriz Matilde, hija del rey Enrique I de Inglaterra, y fue prometida siendo niña al futuro emperador Enrique V del Sacro Imperio Romano Germánico. Viajó con él a Italia, donde fue coronada en la Basílica de San Pedro en medio de una gran polémica, y ejerció como regente imperial en Italia. Aunque el matrimonio no tuvo descendencia y a la muerte de Enrique, la corona quedó en manos de su rival Lotario II. Cuando muere su hermano Guillermo Adelín en el desastre del barco blanco, dejó Inglaterra al borde de una crisis sucesoria y tras enviudar Matilde fue llamada por su padre a Normandía, donde se concertó su matrimonio con Godolfo de Anjou para asegurar la frontera sur de los dominios reales. Sin hijos legítimos varones, Enrique I la designó heredera y obligó a la corte a jurar de fidelidad. Pero esta decisión resultó impopular entre la nobleza anglo-normanda y cuando el rey murió en 1135, Matilde y Godofredo se toparon con la oposición de los varones normandos y su primo Esteban de Blois se hizo con el trono con el apoyo de la iglesia inglesa. En 1139 Matilde desembarcó en Inglaterra para reclamar la corona por las armas, respaldada por su medio hermano Roberto de Gloucester y su tío el rey David I de Escocia. Mientras Godofredo centraba sus esfuerzos en conquistar Normandía, sus fuerzas lograron capturar a Esteban en la batalla de Lincoln en 1141, pero el intento de coronarla en Westminster fracasó ante la hostilidad de la población londinense. Obligada a retirarse, nunca fue proclamada formalmente reina de Inglaterra y en su lugar utilizó el título de señora de los ingleses, Domina Anglorum, para expresar su autoridad sin haber sido coronada. No cabe además duda de que Matilde tomaba como ejemplo a su coetana Urraca I de León para intentar sentarse en el trono. Pues bueno, vemos que sí que hubo mujeres poderosas que lo intentaron en Inglaterra. Pero no fueron reinas. Por mucho que quisieran adelantarse los marfilinios británicos, las mujeres anglosajonas de la alta nobleza debían tener mucho cuidado con la forma en que ejercían su poder. Las reinas inglesas, aunque digan que Matilde lo fue, pero parece discutible, llegaron más tarde. En este caso de Matilde, pues oye, ya ves que más tarde que Urraca. Las demás reinas que hay, sean ya de estas que protegen a sus hijos, pues ejercen el poder en nombre de su padre, de su esposo o de su hijo. Pero en Inglaterra tuvieron que ser bastante cuidadosas porque si se ponían demasiado al frente y queda claro que realmente eran ellas y no su esposo, o su vástago quienes gobernaban, o se actuaban de una manera que parece ir demasiado lejos en contra de lo que se esperaba de una buena mujer, entonces se les atacaba sin piedad, literalmente. Hemos hablado de Leonor de Aquitania, la gran abuela de todos de los reyes en época de Fernando III. Bueno, abuela de Fernando III no, pero tía abuela sí. Entonces, esta no fue heredera por derecho propio, pero fue una mujer importantísima, la verdad es que hay que reconocerlo. Es la que en la imagen es la que está en la tumba. Esta es Leonor de Aquitania. Primero se casó en 1137 con Luis VII de Francia. Después con Enrique II Plantagenet, que es el padre de Ricardo Corazón de León y de Juan Sin Tierra. Lo que pasa es que las posesiones que tenía ella como duquesa de Aquitania le daba más preponderancia política, incluso que sus maridos, llegando a llamarse el reino de de Ricardo y de Juan sin Tierra, el imperio angevino, o sea, el imperio aquitano, porque gobernaban territorios Inglaterra y Francia. El reino de Francia lo estaba pasando mal en aquel tiempo. Bueno, ella murió con casi 82 años en 1204. Tenemos ahora a Isabel de Francia, y esta nos va a sonar también. Aunque parezca que no, nos va a sonar. Isabel de Francia es la que está a la izquierda abajo. Vamos a ver. Isabel, apoyada a la loba de Francia, esposa de Eduardo II, Longsax, Zanquilargo. El de Brejar. Sí, es Sophie Morse. Es la que hace Sophie Morse, es esta. La reina de Francia. Lideró una rebelión junto a Roger Mortimer para derrocar a su propio marido debido a su mala gestión y a sus favoritos. Pero vamos. Que por cierto, Braveheart, en la peli, que sepáis que no es William Wallace Braveheart, es Robert de Bruce. Es el rey, el que tiene el corazón de... Bravo. Y bueno, el que le robó el corazón, dices. No, es que es una historia muy bonita, pero no nos vamos a marchar. El que tiene corazón llama, de William Wallace, ¿te refieres? No, el corazón de Robert de Bruce, el que se hace rey, el que traiciona en vano a William Wallace, que luego se hace rey cuando matan a William Wallace. Sí, en yo la sé peli. Que va a las cruzadas. Y se llena el corazón otra vez. No, él no va a las cruzadas. Va a las cruzadas. Él va a las cruzadas y muere. Y entonces le sacan el corazón. Eso. Y el corazón se lo dan a un amigo suyo que viene a España y también muere en una batalla. Pero él arroja el corazón lejos para que no lo cojan los musulmanes. Y el califa, o como sea, no recuerdo muy bien quién era, si era Benimerín o qué. O Almohade o Almorávide, ve que esto es muy respetuoso y devuelve el corazón. Y el corazón estaba en una hornita, pues como el de Napoleón, que se lo sacaron y lo. Y entonces es por eso se llama Braveheart, corazón bravo. Pero es Robert de Bruce. Sí. Curioso, pero ya nos desviamos. A ver, esta Margarita de Anjou fue entre 1430 y 1482. Fue esposa de Enrique VI. Durante la Guerra de las Dos Rosas tomó las riendas para defender la corona de su familia y el derecho del hijo al trono ante la debilidad mental de su esposo. Vamos, que si nos ponemos a pensar, ninguna fue reina con todo el derecho como Urraca. Y en Inglaterra tampoco vemos una guerra gobernante por derecho propio hasta que llegamos al siglo XVI. Primero con una tal María Tudor y luego una tal Isabel I. Y lo más importante es por la situación. Porque pasa lo mismo con Urraca. No quedan hombres después de la muerte de Enrique VIII. Solo quedan mujeres. Los Tudor es una dinastía que no tuvo mucho éxito en engendrar niños. Y cuando tienen dos, uno de ellos, Arturo, que es con el que casan primero a Catalina de Aragón, o que iban a casarla, va y se muere. Hubiera habido un rey Arturo de Inglaterra. Le hubieran llamado Arturo II, el hermano de Enrique VIII. Bueno, pues entonces Inglaterra no tiene más que remedio que aceptar una reina porque no tiene más alternativa. Puedes pasar a la siguiente lámina. Y tenemos a la izquierda y con la salvedad, por cierto, de Lady Jane Grey, la de la peli, que la nombraron reina y duró 9 días porque la ejecutó María. Bueno, pues... Oye, fíjate, las reinas son así. Bueno, también la que está en el medio es María de Escocia, que también gobernaba en Escocia desde 1542, que terminó ajusticiada por su hermanastra Isabel, la de Inglaterra, en 1567. A María... Y que era prima de Felipe II, si no me equivoco. Sí, sí, prima de Felipe II. Es que, de hecho, Catalina, bueno, su madre... Ya ves, esto es que son todos... Bueno, Catalina era la madre de María. Catalina de Aragón. Entonces, claro, era prima. Pero ¿cuál es la curiosidad del reinado de María Tudor? ¿Quién es el rey consorte? El rey consorte. Era Felipe II. Efectivamente, Felipe II fue 5 años rey de Inglaterra. ¿Tú te imaginas qué hubiera pasado? Si hubiera continuado eso, si hubieran tenido descendencia. ¿Que hubiéramos tenido Inglaterra y España juntas? No, creo que lo hubieran dejado los ingleses, ¿eh? No lo sé, no lo sé. A lo mejor sí les hubiera convenido comercio. Sí, claro. Pues tú imagínate, en ese momento, España, Portugal e Inglaterra juntas. Flipa. Hubiera cambiado mucho. Pues Francia era bueno. Así de claro. Pues bueno, como estaba en ese momento, ¿eh? En ese momento estuvo Francia en la... Pero bueno, por cierto, a Felipe II no le gustaba Inglaterra nada. Decía que era un sitio horroroso. Que tenía morriña de la buena vida y el sol de España. Bueno, lo sigue siendo, ¿eh? Sigue siendo. Bueno. Vamos a seguir avanzando con las siguientes reinas de Inglaterra que tenía pocas, pero de repente coge carrerilla. Siguiente lámina. Ahí tenemos. La primera es la reina Ana. La siguiente, a la izquierda. La siguiente es María de Inglaterra. La de abajo, a la izquierda, es la reina Victoria. Y luego... nuestra excelsa Isabel II, que hemos conocido gran parte de nuestra vida, sino casi, más bien casi toda nuestra vida. Entonces empezamos. Después de Isabel hubo que esperar 85 años, la reina María II en el siglo XVII, de 1689 a 1694, que gobernó conjuntamente con Guillermo III de Orange. Y luego la reina Ara en el siglo XVII, ojo, en la película Piratas del Caribe, el navío es Queen's Anne's Revenge. La venganza de la reina Ana. es la de Piratas del Caribe en Maneras Misteriosas, donde es el buque insignia de Barba Negra. Pues esta gobernó de 1702 a 1714 y fue la primera soberana del Reino Unido de Gran Bretaña unificado. En el siglo XIX, tras 113 años, llegó la gran reina Victoria, que reinó de 1837 a 1901 durante 63 años, expandiendo el imperio británico en la época victoriana, y la última, la monarca más longeva de la historia británica, 70 años prácticamente, reina Isabel II, que lo fue desde 1952 hasta su muerte en 2022. Casi nada. Nos dan bienestar a los ingleses en este sentido. Pero mira las dos últimas, ¿eh? Las dos últimas gobiernan 130 y pico años. Siglo y pico. Vamos a hablar de otras reinas de Europa, quitando de la lista Irene de Atenas, por no ser de Europa Occidental, como dijimos, y no poder considerar al Imperio Romano como Europa políticamente hablando. Otras fueron, aquí tenemos a Margarita I de Dinamarca, de Suecia y de Noruega, porque esa era todo en aquel momento, Cristina de Suecia y Jadwiga de Polonia. Margarita I, de 1353 a 1412, fue la que gobernó la unión de Kalmar, Dinamarca, Noruega y Suecia entre 1387 y 1412. Fue la primera monarca femenina, seguido siglas después por Margarita II, en Dinamarca, que reinó hasta desde 1972 hasta su abdicación hace nada, en 2024. Las reinas más antiguas y destacadas de Suecia son esta Margarita, la reina Cristina de Suecia, que es la que está aquí en el medio, y que sabes cuál es la particularidad que tiene Cristina, ¿no? Ella reina de un reino protestante y abdica, se hace católica y se viene a España, y se va a Roma. Ole, ole, ole. Bueno, sí, sí, sí. Ole, ole, ole. Esto pues fue eso, entre, eso fue es reina entre 1632 y... Sí, sí, sí. Y muy gordos en aquel momento. Y muy gordos. Hay unos retratos... Hay un retrato a caballo de ella y una estatua en el Museo del Prado que te quedas flipando. Y esta gobernó entre 1632 y 1654. Y Ulrica Leonor entre 1718 y 1720. Fueron las primeras mujeres en ocupar la jefatura del Estado. Y esta, la que está a la derecha, ya en un dibujito, es Jadwiga de Polonia. Eudwiges primera. Elige Jadwiga o Eudwiges. Ah, Eduviges. Jadwiga. Al final sale peor que... ¿Cómo era? Eduviges. Eduviges. Eduviges creo que lo escucho más veces. Sí, sí. La coronaron en 1384. Fue la primera mujer en reinar Polonia hasta su muerte en 1399. Conocida como la Reina Niña, fue impulsora de la cultura y la unión polaco-lituana. Avancemos. La diapositiva. Y aquí tenemos a dos reinas de Portugal. Reinas de verdad, totales. No como Urraca de Castilla, que fue reina consorte. En Portugal son María I de Portugal, de 1777 a 1816, que sucede a su padre José I. Su reinado fue el segundo más largo de la historia portuguesa, 39 años y 25 días, cifra solo superada por su abuelo Juan V de Portugal. Y luego está María II, de 1826 a 1828, hija de Pedro I de Brasil y IV de Portugal, y de su primera esposa, la archiduquesa María Leopoldina de Habsburgo-Lorena. ¡Uf! ¡Ojo! Esta es la primera reina americana europea. Nació en Río de Janeiro. Y solo 5 americanas han sido consortes, ¿eh? Fíjate. Siguiente. Pues no hay muchas mujeres, ¿cómo te diría? Ni reyes ni reinas americanas, ¿no? Reyes, me refiero, no dictadores, sino reyes, pues emperadores. Pues los de Brasil, supongo. Los de Brasil y en México. Y en México el experimento ese. Sí, bueno, el experimento. El mayor es, aunque siempre miramos a Simón Bolívar y a San Martín, el mayor traidor de la historia de España en la independencia americana es Joaquín de Iturbide, que se hizo emperador de México. Y era el general realista. Sí, pero sí. Como no le gustó el trío neoliberal, se piró. Y entonces, cuando perdimos en 1821 México, lo que es la Nueva España, ahí se acabó todo. Porque además Bolívar y San Martín lo estaban pasando bastante mal. Y a partir de ahí, fin. Y es alguien al que un día habría que hablar. Pero era un tío muy peculiar. Era hijo de santanderinos. No sé si era santanderino, creo que no, pero hijo de santanderinos. Y el tío nos la hizo final. Pero sí, estarán los de Brasil, los reyes de Brasil, que no sé cuántos son, y los de... Y alguno que otro más, seguro. Pero serán muy particulares. Ah, y no, Oceanía no cuenta, ¿no? Porque los reyes de Hawái sí que son reyes. Sí. No, pero no, me refiero reyes al estilo europeo. No. Nada, serían lo que decimos reyes. De Brasil y Iturbide. Sí, sí. Ah, bueno, y Maximiliano de... El segundo emperador del Segundo Imperio Mexicano, Maximiliano. A ese me de refería Habsburgo. Al experimento ese. Sí, sí, bueno, pues es que Iturbide también es un experimento, que fue 2 años emperador. En fin. Emperador de México. Bueno, porque bueno, veis lo que son las ambiciones individuales, cómo pueden joder la vida, no solamente a esos, a sus congéneres, sino a sus sino a los siguientes, generaciones, bueno, que llega hasta el día de hoy. En fin. Vamos a abrir un poco esto. A ver si soy capaz. No quiere. ¡Ábrete! Bueno, estamos así bien. A ver, ahora vamos a pasar a otro imperio muy tochón. Pasa a la siguiente lámina. Señores, ¿les suena el dibujo ahí? ¿A ti qué te suena que es esto? Pues no lo tengo claro, no sé si que son parece bizantina. No sé si son austríacos o algo así. Parece bizantina ella, ¿no? La primera, la más antigua. La primera sí. Pero bueno, las pues otras, no es bizantina. Pero sin embargo sí se la llaman César. La llaman zarina. Bueno, zarina no, a Olga de Kiev todavía no. Esta es la primera que tenemos a la izquierda, la más antigua, el dibujo más antiguo, más ruski, más rusa, Rusia, estamos hablando de Rusia. Efectivamente, ahí hay un escudo muy interesante. Sí, sí, dale. Sí, sí. Entonces, esta es Olga de Kiev. Ojo. Otra adelantada a su tiempo, como Irene de Atenas. Esta gobernó entre 942 y 955. Otra vez otra competidora, pero en ser su estricto, yo creo que la Rus de Kiev, Europa occidental como la vemos ahora, como tampoco yo la consideraría así. Pero de todas maneras es una posible competidora. Lo que pasa es que ella tuvo muchos problemas, ¿eh? Y fue casi más regente que otra cosa. Por cierto, a esta se la llama Santa Olga. Es Helga, también Helga de Kiev. Fíjate, en ese momento, en el Reino de León, estaban de regentes Elvira Ramírez y su madre y la madre de Ramiro III, Teresa Ansúrez, de que hablamos de ellas antes. Es a la misma época. Luego hubo varias zarinas reinantes, ¿no? Pues tenemos a Catalina I, que es la que está debajo de Olga de Kiev. Seguida por Ana I, que es la que está a la derecha de Olga de Kiev. Catalina I de 1725 a 1727, Ana I de 1730 a 1740, Isabel I, que no está aquí, de 1741 y 1760, y Catalina II, que es la que está ahí abajo, que es Catalina. ¿Cómo la llaman? La Grande. Perdona, que está así. Está efectivamente La Grande, que está silenciado. Efectivamente, ¿eh? La Grande. Tela. Bueno, vamos con el Reino Unido de los Países Bajos. ¿Eh? Ya no podemos decir Holanda. Los Países Bajos. Este ha saltado, ¿eh? A ver. No, es que no hay. No, vale. Hasta que no llegue otra vez. Hablar de esto no hay más. A ver, yo lamento que esto sea un montón es un lío, como siempre. Yo siempre hago cosas muy liosas con mucha información, pero bueno, es para que nos tengamos idea de cuáles son las reinas que hay. Bueno, pues el Reino Unido de los Países Bajos, que se creó en 1814, de hecho, las tropas de este reino lucharon en Waterloo contra Napoleón en 1815, fueron Guillermina, de 1890 a 1948. Juliana, de 1948 a 1980, hija de Guillermina. Y Beatriz, de 1980 a 2013, que abdicó en favor de su hijo. También podemos hablar de otras regentes famosas, que fue Teodolinda en el Reino de los Lombardos, ya en el siglo VII, reina consorte de Euterio de Gidulfo y regente durante la minoría de su hijo Adoaldo, de 616 a 626, también como cogobernante en los años finales. Estas serían las reinas que ha habido en la historia, que así dichas de todas de un tirón, parecen un montón, pero comparada con toda la cantidad de reyes que ha habido, son bastante pocas. Vamos a terminar esto hablando de los reinos que nunca tuvieron, un listado de reinos que nunca tuvieron una reina gobernante de pleno derecho. El reino visigodo, el reino suevo, el reino vándalo, el reino ostrogodo, el reino burgundio, el reino franco y posterior de Francia. Hay que entender que estos reinos son casi como confederaciones, no son como el reino de Urraca, ni de Alfonso VI, ni Alfonso VII, ni los reyes que nosotros pensamos de la Edad Media, los pensamos más del rollo tipo momento el Cid, y momento Enrique V y la Guerra de los Cien Años y estas cosas. Estos son otro tipo de reinos. Luego está el Reino de Britania. ¿Dónde está el Reino de Britania? ¿Sabes? Porque esto es un reino raro, aunque tengas... Será de Bretaña. Efectivamente, es el Reino de Bretaña. Los reinos de Gales. De Francia. Tampoco. Sí, está, bueno, por debajo de Normandía. Es la península de Normandía, pues la siguiente península que va para allá, que se sale para el Atlántico, eso es Bretaña, que era el Reino de Britania. tiene narices. La Gran Bretaña, que son las Islas Británicas, no tuvieron ningún reino que se llamara Britania. Esto es curioso. Y lo tuvo Francia. Luego, creo desconocer, también me puedo equivocar, pero no tengo mucha información, que en los reinos de Gales, que eran un montón también, no había ninguna. Creo que tampoco hubo ninguna en el reino de Navarra. En el reino de Aragón ya vemos que Petronila, pues, consorte. No hubo ninguna en el reino de Viguera. ¿Habías oído hablar de este reino alguna vez? No. ¿Sabes dónde está? No. Es un reino cristiano de Hispania. Es un reino cristiano de Hispania. En el siglo X. Que tuvo dos reyes. Es un reino dependiente del reino de Navarra, el reino de Viguera. Que, por cierto, hay bastantes López de Uribe en Viguera. Hay familiares míos antiguos allí. Fíjate, qué cosas curiosas. Ni idea tenía, vamos. Luego, ¿conoces alguna reina en el reino de Austria o el Imperio Austrohúngaro? A mí no me suena. Puede que sí. Es verdad que ya corría mucho para coger la información porque no llegaba a tiempo y... Luego, en el Imperio Alemán tampoco ha habido reina, emperatrices. Y en el Reino de Bélgica, que nunca ha tenido una reina titular, porque todas, aunque hayan tenido todas el sobrenombre de reina de los belgas, pero han sido todas consortes. Salvo que el heredero que viene es mujer, con lo cual la princesa Isabel, Elizabeth, estará destinada a ser la primera reina titular de la historia de Bélgica. Ahora es la duquesa de Brabante al ser la primogénita del rey Felipe y esto es posible debido a la abolición de la ley sálica en Bélgica en 1991, que anteriormente impedía a las mujeres heredar el trono. La ley sálica es esta de Isabel II, que impedía a las mujeres y por eso hubo la guerra carlista. Y ya digo, es probable que me falten. No vamos a entrar ni en los reinos o reyes o reyezuelos de Oceanía, ni de Asia, ni de África, que África algún día tendríamos... Es que si cogéis un libro de la historia de África, es que alucináis. Eso es una cosa que nos deja a los europeos en pañales de cosas enormes, fantásticas, líos increíbles. Wow. África es la gran olvidada de la historia. Y deberíamos. Y bueno, Asia... Se nos escapa, entonces no podemos. Y alguno que se. Alguna. Me he podido equivocar y que me falte alguna. Si los oyentes lo saben, pues que nos lo digan. Pero es que ya ves que es un porrón y que me he hecho una buena currada, o sea, buscando las reinas. Y ya vamos terminando. ¿Qué te parece toda esta lista de reinas? ¿Qué opinas bueno, por qué ha habido tan pocas? Que ha habido tan pocas. Bueno, hay unas cuantas, lo que pasa es que es inevitable que alguna haya, porque las cosas no salen como deben, como lo tenían planeado y al final terminan, porque la mayoría son carambolas, si fijáis, son carambolas y terminan reinando. Y bueno, y donde mejor lo hacen es donde precisamente, no fuerzan la situación. Dicen, bueno, pues que reine esta señora. Ya está, no pasa nada. No quiere. Las cámaras estas inteligentes. Sí. Le voy a tener que le voy a tener, ya, bueno, me he dado cuenta de alguna que otra cosa, pero bueno, ya vamos aprendiendo con la camarita. Con la camarita. De todas maneras. Cosas modernas. Hola. Bueno, pues ahora volvemos otra vez con la protagonista, que es Urraca. Una bibliografía. Fijaos, este cuadro a mí me sorprendió mucho porque lo vi el otro día, este cuadro que está en el Centro de Interpretación del Reino de León, en el Palacio de los Condes de Luna, que vosotros habéis visto, ese que era tan italianizante, que es cuando estuvisteis aquí en León, ese tan bonito que tenía modillones azules y tal, que era una preciosidad. Bueno, pues me quedé muy sorprendido porque tú, ¿de qué año crees que es este cuadro? Yo creo que es moderno, ¿eh? Yo creo que será del siglo XIX. Bueno, pues sí, has acertado. Yo pensaba que era del siglo XX. Y es de 1892 este cuadro. No, la verdad es que, bueno, la ponen guapa. E imaginaos que hay libros, y ya lo veremos, que ponen encima de este cuadro Urraca de Castilla. Y dices, pero si tiene un león, más evidente no puede ser. En fin. Bueno, pues Urraca primera de León, ya sabemos, primera Mira, mujer. Escucha, que te voy a contar una historieta. Sí. Estaba yo buscando imágenes de Isabel la Católica. Y no era para temas de podcast. Entonces me encontré, yo sabía que había una imagen donde salía así, pues muy disgustada, Isabel I de Castilla, o sea, Isabel la Católica. Está así, ¿no? La típica imagen que le hemos visto 40.000 veces. Total, que encuentro el cuadro y efectivamente lo veo y yo pensé que es que porque se le iba los pechos a una indígena o lo que sea. Y no era así. Era Colón presentándose, pero se presentaba con las cadenas en los pies. ¿Y cuál era el tema? Bueno, pues que tenía las cadenas en los pies porque él había sido detenido, o sea, porque había hecho desmanes como virrey allí en el Caribe, ¿no? Y entonces lo traían. Y entonces la otra estaba disgustado con él porque él había hecho desmanes, había matado gente y no solamente eso, sino que había esclavizado indígenas en contra de las órdenes que había recibido. Bueno, pues ese cuadro, que no sé si es del siglo XIX o del siglo XX, pero el caso es que está en un museo que es el Museo de Brooklyn de Nueva York. Y dices, hasta ahí todo normal. Y en la explicación de cuadro, yo estaba leyéndolo porque quería, me parecía curioso, ¿no? Y quería averiguar más de cuadro. Y en la explicación del cuadro te dice que sí, que está encarcelado, no sé qué, no sé cuántos, y que lo que muestra es pues la imposición del cristianismo, el no sé qué, no sé cuántos, que bueno, pues puedes discutirlo o no, pero bueno, a ver, quiero decir, te parecerá peor o mejor, pero ok, querían imponer el cristianismo, ok, el catolicismo, etcétera. Y luego dice, y la pureza racial, y es como, ¿cómo que la pureza racial? Si es todo lo contrario, si el cuadro representa todo lo contrario, que lo han detenido al fulano porque tal, en fin, historia de cuadros, o sea, en fin. Si... Cuando ponen bueno, el titular, cuando ponen el titular y cuando ponen cuidado que ahí puede haber historias. De anglosajones, ya sabes, ¿eh? Sí, ¿eh? Sí, por sí, cierto, Colón, bueno, los anglosajones que impusieron el cristianismo eliminando todas las demás religiones y todos los demás indígenas. Así es, claro. Pues bueno, porque ahí, y por cierto, el que, lo sí. de la religión está claro, porque el que se bautizaba ya no podía ser esclavizado. Eso estaba clarísimo. Mm. Entonces, si te bautizabas, ya sabías lo que ibas. Y luego hay pero que te haces igual que un súbdito de la península exacto, ibérica. Uno es que igual. Exacto. Pero te tenías que bautizar. No, les trataban muy mal. A ver si te crees tú que a los campesinos de la península ibérica les trataban de puta madre. Ya, que es una no época lo que es, pero no, señores. Pero no eran esclavos. O a unos trabajadores aquí en España les tratan también bien, que te mueres de la muerte. Pero no pueden hacer ver, abusos. Es quiero que, decir, si hay abusos... Ya, evidentemente, hay unas leyes, ¿no? No es lo mismo. Exacto. De todas maneras, sabemos que la esclavitud española era un poco distinta que la inglesa, porque la esclavitud española estaba hecha para que se pudieran manumitir. Estaba diseñada para que el esclavo no fuera esclavo toda la vida. Hombre, hay un montón de... Los esclavos que había en España o en la corona española eran esclavos que eran capturados normalmente eran infieles y si se convertían automáticamente quedaban libres. Bueno, lo mismo que hacían los musulmanes. Tú podías ser esclavo y si te convertías, tras, otra vez. Es que es una práctica muy común. Nos desviamos. Efectivamente. Nos desviamos. Vamos, cierto, yo prefiero, sinceramente, prefiero eso que no donde vivo, que los indios que hay ni siquiera son los indios que vivían ahí, sino son los indios que iban aliados con ellos. O sea, esos son los que quedan. No, a ver, y otra cosa que termino con Colón. Colón es el gran ejemplo de que un gran creador puede ser un mal criador. Era nefasto. Nefasto. Como, sí, sí. Como gobernante. Nefasto como gestor. Sí. Nefasto. Nefasto. O sea, se le levantaban de todo. Era un gran marino, no lo vamos a negar. Era un gran organizador de expediciones, aunque yo diría que los hermanos Pinzón también tenían que ver mucho en eso. Era un gran vendedor, pero luego a la hora de gestionar era malo. Es decir, sí. Ojo, no valía que para la eso, política y la gestión pública no es lo mismo. No, no valía para eso. No es lo mismo. Bueno, vamos a volver a que nos encanta hablar de estas cosas y luego nos desviamos. La anécdota del podcast con Colón y Estados Unidos. A ver, bueno, ya hemos visto más o menos lo de Urraca, hija legítima de Alfonso VI de León y de Constanza de Borgoña. Constanza de Borgoña. Pues, y a ella la casan con un Enrique de Borgoña, que la están casando con su primo. Qué habitual. Bueno, cuando muere Sancho Alfonso, el hijo de Zaida, de la mora Zaida, pues, o cuando nace, lo proclaman el heredero, y entonces a Urraca, que era la heredera, pues la apartan. Todavía pesa el hecho de ser mujer. El hombre siempre por delante. Entonces, Constanza, para reforzar la posición de la casa de Borgoñona en la península ibérica, casa a Urraca con Raimundo de Borgoña y a su hermanastra, a media hermana de Urraca, Teresa, con el hermano de este Enrique. Así, las dos hermanas leonesas, que son infantas, están unidas a Borgoñones, ligando la dinastía leonesa con Galicia y el futuro condado reino de Portugal. Es decir, Urraca y Raimundo fueron investidos como condes de Galicia y de este matrimonio nacieron, entre otros, Alfonso Raimúndez, que es Alfonso VII, y Sancha Raimúndez, que es Sancha, que llaman reina también por esto del infantazgo que contamos antes, ¿no? Y en Teresa y Enrique gobernarán el territorio de Portucale. Es decir, en este momento, Alfonso VI y Constanza dividen el reino de Galicia en dos condados. Galicia, la Galicia que conocemos ahora, y el norte de Portucale, que es Portugal. Hasta entonces estaban todo junto. La muerte de Raimundo, muere Raimundo en 1107. Y la de Sancho Alfonso en Uclés en 1108, pues dejan a Urraca como única heredera viable y ala. Pues nada, la casan con Alfonso, como hemos dicho, ¿no? Alfonso de Aragón y Navarra, porque Alfonso es rey de Aragón y Navarra. Quieren crear una gran unión peninsular y si tienen un hijo, sería el rey de toda Hispania, cristiana, claro. Por cierto, no lo hemos dicho antes y no lo hemos mencionado. No hemos mencionado que en el califato musulmán ninguna reina, porque es obvio que no hay ninguna. Bueno, pues entonces, con el terrible matrimonio de Alfonso y Urraca, chocan dos concepciones de monarquía. Urraca defendía su soberanía legionense hereditaria, mientras Alfonso pretendía ejercer autoridad plena sobre todos los territorios del matrimonio, sin aceptar que una mujer gobernase reinos que le pertenecían por derecho. De todas formas, puedes pasar la siguiente lámina. Cuando has mencionado lo de es obvio que en el califato no podía ser, pues no tenemos que explicarlo, averiguarlo. O sea, es obvio, ¿vale? Lo digo porque es que hay gente que está muy desnortada últimamente, que va pensando De hecho, que busquen alguna biografía de alguna mujer de un califa o de un emir. Algún nombre se sabe, pero que busquen la biografía, a ver si saben algo de ellas. Es extremadamente complicado. Hay historiadoras que están trabajando sobre la historia de las mujeres en la parte musulmana, en los califatos, los emiratos y califatos musulmanes, y tiene un mérito, porque es extraordinariamente complicado la falta de información que tienen de esas mujeres. Creo que obviamente eran grandes mujeres. Creo que la más famosa, pero, una de las más famosas era la madre de Abderramán. Creo que era Abderramán III, que era una esclava vasca, de hecho. Por eso él tiene los ojos que tiene, sí, etcétera. Pero es el. Bueno, él era pelirrojo y de ojos azules. Él se teñía, claro, el pelo de negro porque le daba vergüenza. Sí, sí, en fin. Ya ves, y era muy alto también. Bueno, como los reyes leoneses, que eran altísimos. Por cierto, nunca nos lo diremos, pero en la tumba de León, en la Catedral de León, en la tumba de Ordoño II, ves un tío de 2 metros. Es que medía 2 metros. Por eso eran los reyes. Les votaban porque eran tochones. Bueno, en esta imagen que estamos viendo vemos a Alfonso de Aragón y a Urraca. Nuestros queridos amigos. La regresión derivó en violencia. Las fuertes hablan de matato en público, de reclusión forzada a la reina, en un matrimonio insostenible que se convirtió en una auténtica guerra de poder. Roma, alarmada por el conflicto político y por la consanguinidad que permitió en un principio, ambos descendía de Sancho III, el mayor de Navarra, abrió un proceso de nulidad que se inició en 1112. Y con toda la guerra que tuvieron Alfonso y Urraca, se consumó en 1114 con intervención papal para disolver un vínculo que estaba roto de hecho. Alfonso, lejos de aceptar el fallo, siguió presentándose como Rex Hispaniorum y regalando el trono de León incluso tras una anulación matrimonial, lo que desencadenó nuevas campañas militares en territorio leonés. Una de estas va a afectar directamente al hijo de Urraca, al que sería el emperador Alfonso VII. El de Aragón toma Sahagún y avanza. Avanza hacia Galicia, hacia León capital. Y entonces intenta capturar al niño, ¿no? Alfonso Raimundes nació en 1105. O sea, estamos hablando de que si esto es 1114, tiene 9 años. Es hijo de Urraca y de Raimundo de Borgoña. Recordemos que es borgoñón. Tras la muerte de su padre, queda bajo la tutela del conde Pedro Froilaz de Traba y su esposa, que controlaba buena parte del poder gallego y serían decisivos en su proclamación. Urraca llegará a nombrar rey de Galicia a Alfonso, dependiente de ella, claro. Lo mismo hizo Fernando III con Alfonso X, que lo mandó a reinar primero a León, a la corona leonesa. Esto era bastante habitual. A los chavales, venga, a ver, foguéate en política antes, que esto es muy grande. Entonces, en 1111, entonces aquí tenemos, tiene 6 años el niño, y en plena guerra de fracciones, los partidarios gallegos y leoneses de Alfonso Raimundes lo coronan rey de Galicia, con el apoyo del obispo Diego Gilmírez y la anuencia de la madre. Bueno, pues el niño emprende camino hacia de León, se encuentra con la madre y consolida una forma de correinado madre e hijo, pero ella siempre por encima. No nos olvidemos que ella ha sido condesa de Galicia. Controla Galicia bastante. Pues el rey aragonés va a por ellos. Y en Villadangos del Páramo hay una batalla que se llama Batalla de Villadangos o de Villadangos o Fontedangos. El ejército de Alfonso I de Aragón inflige una durísima derrota a los aliados de Urraca, pero el obispo Gelmírez, que va a ser protagonista dentro de no mucho, consigue escapar con el niño. Esto, la fragilidad de Alfonso VII en la juventud, en la niñez, es total. Es el típico niño que al que han repudiado por su tío Sanchuelo, que luego manejan unos, manejan otros. Bueno, se utiliza a veces como bandera contra su propia madre y a veces el obispo Gelmírez, que es el que va a tomar la figura de consejero, de consigliere, como diríamos en la mafia, porque esto ya empieza a ser un poco... Recordemos que las familias reales son la mamá, el pater y los soldaditos, que son todos los demás, los nobles. Es casi como la mafia, o sea que ellos son los que controlan y si vienen otros, jaleo. Bueno, la historiografía recoge bastante choques como la batalla de Candespina y una larga guerra en que el aragonés intenta someter la corona leonesa presentando a Urraca como una reina incapaz. La nobleza leonesa juega un papel crucial al negarse a reconocer a Alfonso de Aragón como rey efectivo del reino leonesis, lo que permite que Urraca retomara el mando tras la nulidad, pero a costa de tolerar constantes rebeliones internas, negociaciones forzadas con Mantes y a la mitra compostelana, que es este Diego Gelmírez, que es este que tenemos aquí en la imagen con Alfonso VII. Gelmírez, cuando está en peligro Alfonsito, es muy aliado de Urraca, pero cuando no está en peligro, ya no. Es todo lo contrario, ¿no? Se hace tutor de Alfonso y se convierte en un enemigo político complejo porque aspiraba a un poder casi soberano en Galicia. Defendía teorías hierocráticas sobre la superioridad del poder eclesiástico y utilizó la historia compostelana para modelar un relato muy crítico con la reina. Todas las barbaridades que se dicen están en la historia compostelana y dicen bastantes de Urraca. Pero, a ver, la reina Urraca no solo tuvo problemas con Gelmírez. Hubo un momento en Santiago de Compostela, que es muy famoso, tuvo problemas serios con la población. En Santiago de Compostela está negociando algo con el obispo Gelmírez y la población se cabrea tanto que una turba se echa encima de ella y del obispo, tienen que salir corriendo y a ella hay gente que dice que la desnudan. Y en realidad parece ser que le rasgan la ropa de cabreados que estaba el pueblo. Lo de desnudar probablemente es que la pusieron en evidencia. Algo no debía estar haciéndose bien o estaba permitiendo demasiadas cosas al obispo Gelmírez, que era bastante puñetero, o algo ocurrió ahí. Pero la verdad es que es un momento en que una turba pudo haber acabado con la vida de Urraca. Fíjate tú... Es un poco Juego de Tronos, sí. Sí, fíjate tú que algo debía ser, yo creo que es más bien algo de que no le ponía las pilas al obispo Gelmírez, porque al día siguiente el propio pueblo fue a pedirle perdón a la reina. Pero vamos, como era el ayo de su hijo Alfonso, no lo podía quitar. Y era un tío muy poderoso, ¿eh? Ojo, que también en esta época se producen rebeliones muy importantes en Sahagún. Pero muy importantes. En la historia medieval europea, cuando se habla de revoluciones y de revueltas, en Europa hablan mucho de las revueltas de Sahagún, que hubo dos. Y Sahagún, recordé, no sé si lo sabéis, era la segunda sede de la Orden de Cluny. Era el segundo monasterio más grande después de Cluny. Y está enterrado Alfonso VI en Sahagún. Y fueron los que introdujeron el rito católico romano, sustituyendo al hispano visigótico, mal llamado mozárabe, pero algún día explicaremos por qué también se le reconoce como mozárabe, que es el rito propio hispano, pues él se sustituye. Sahagún es muy importante, de hecho los vecinos quemaron el monasterio y hay dos revueltas. Y si alguien quiere buscar las revueltas del monasterio de Sahagún, es una cosa fascinante. Bueno, pues Urraca gobierna con pragmatismo, alternando pactos y dureza contra las revueltas urbanas y nobiliarias en Compostela y en Sahagún, pero la crónica compostelana la retrata como figura turbulenta, oscilante y moralmente reprobable, reforzando la imagen de un reinado desordenado. A su vez, parte de la nobleza y del clero impulsaba al propio Alfonso Raimúndez, su hijo, contra su madre, fomentando una asociación paradójica. La reina tenía que gobernar en guerra con su exmarido, vigilando a su hijo coronando en Galicia y enfrentándose a un poderoso arzobispo enemigo. O sea, qué fácil no se lo pusieron. evidentemente, su imagen es la hicieron olvidar. Esta es una representación de inteligencia artificial muy curiosa porque no es fea. Probablemente tenga unos errores enormes. Hay que tener cuidado con estas cosas, ¿eh? Pero vamos, fea no es. Pero yo diría más bien que es de la época de Isabel la Católica, ¿no? No sé, se parece más a Isabel la Católica, que, ¿verdad? Uh-huh. En fin, Rubita. Pero tú, ¿qué opinión tienes tú del uso de la inteligencia artificial para las cosas históricas? Pues que si no tiene ningún retrato, pues ¿qué le vas a hacer? Es decir, pues con las descripciones que te dan, pues a ver. Pero lo suyo sería utilizar lo que ya han trabajado otros. Bueno, la he querido poner para que veáis la diferencia de los retratos. No sé, pero complicado. Digo, que la he puesto para que vean la diferencia entre los retratos, sí, aunque sean del siglo XIX, y esto. Esto es muy bonito, pero seguro que si alguien lo coge que es historiador, podríamos hablar de Noemí Toral o David Nievas, cogen esto y le sacan. Y yo creo que, vamos, lo despedazan vivo. Sí, sí. Todo. Bueno, ¿cuál es la siguiente lámina? Esta es un busto de Urraca de León. Tú te sabes el... Creo que os conté la anécdota que tiene, que no voy a contar aquí. Que alguien la pregunte en León. Solo voy a decir que se fijen mucho en la cara que hay ahí, a ver si reconocen a alguien. Bueno, vamos a hablar de que a Urraca... Resulta que estamos hablando de Urraca y habrá un montonazo de gente que no sepa ni quién es la primera reina de Europa. Y esto, pues porque la misoginia, el maltrato a su memoria, fue tremendo. Aquí tengo que destacar el excelente trabajo de fin de máster en la UNED de Alex Colinas, Valhalex, con H, en Twitter, que repasa las fuentes históricas, que lo vamos a mencionar en la bibliografía. Laura G. mejor la conoce, la primera crónica anónima de Sahagún la describe como mujer hermosa, inteligente, gran oradora y justicera, y llega a compararla simbólicamente con la Virgen María en un episodio de castigo a un blasfemo, lo que contrasta con la visión hostil de la historia compostelana. Sin embargo, la tradición posterior, influida por la crónica de Gelmírez y por una lectura patriarcal, fija sobre Urraca una imagen de reina licenciosa, violenta, mala gobernante, juzgándola por tener amantes o por tomar decisiones políticas arriesgadas, comportamientos que se toleraban en reyes varones, pero no en mujeres. O sea, tú podías tener un amante si eras un rey, pero estaba mal si eras una reina. Y no estabas casada, porque no estaba casada ya cuando tenía un amante. Bueno, o sí. ¿Qué más da? Es la reina. Su hijo Alfonso contribuyó a este maltrato memorial al considerarse como emperador, no se preocupó de rehabilitar la figura de su madre y la cronística, los respetatorios regios posteriores tienden a silenciarla, hasta el punto de que Alfonso X, durante su reinado, la omite en sus listas. Mientras que sí menciona a Alfonso I de Aragón como rey de León. Particularmente, Alfonso X se llamaba a sí mismo Alfonso XI, Alfonso XI. Porque consideraba que Alfonso de Aragón había sido rey de León. La damnatio memoriae tiene un componente de género. Esto es aquí sí se puede hablar de eso. Esto es un componente de género. Por ser mujer, la ponen a parir. Se margina su figura que de una reina que sostuvo el trono en una coyuntura crítica, mientras se legitima mejor a varones vinculados a la misma crisis, empezando por el exmarido aragonés y siguiendo por el propio Alfonso VII, que llega a reinar sobre el legado territorial que ella preservó. Bueno, a mí no me parece que lo haya hecho tan mal. Es decir, que no lo tuvo nada fácil. Ya veremos. O sea, hay otros que lo han tenido mucho más fácil y que han sido nefastos. Exactamente. Al menos hubo un hombre bueno en su vida, que se sepa, que es su amante, el conde Pedro González de Lara, conde de Castilla. Se cree que desde 1110 hasta su muerte, el 8 de marzo de 1126, la de Urraca, su relación sentimental dio al menos los frutos de un hijo y una hija y creó vínculos que solo disolvió la muerte. Ojo que los dos hijos de Urraca son ilegítimos ¿Y tú te crees que les van a tratar mal? No, no, que son los hijos de una reina. Elvira Pérez de Lara contrajo un primer matrimonio con García Pérez de Traba, hijo del conde Pedro Froilaz, que había sido uno de los ayos de Alfonso. Después de enviudar y según los deseos de su medio hermano Alfonso VII, contrajo matrimonio. Alfonso VII la trataba bien. Cerca de 1128 con Beltrán de Risnel, de quien no tuvo descendencia. Y Fernando Pérez Furtado, llamado así porque se le privó de una herencia por ser... Ah, bueno, y el siguiente es Fernando, el otro hijo, Fernando Pérez Furtado, llamado así porque se le privó de una herencia por ser bastardo. Hurtado significa robado. Que lo sepáis. Aparece en noviembre de 1123 como Fernandus Petri Minur Filios. Participó en la batalla de San Mamed en junio de 1128 y fue capturado por los portugueses. Quedó en ese reino y aparece en 1140 en el convento de San Juan de Tarouca, confirmando un documento como Ferdinandus Furtado, frater imperatoris. Pues ya ves. Siguiente lámina. Tenemos a la estatua de Urraca, esta te sonará bastante, que está al lado de tu amigo, ¿cómo era? En la plaza de Oriente está. Sí, sí. ¿Cómo era aquel rey que os gustaba tanto que tenía el nombre, a David y a ti? En la plaza de Oriente, ¿te acuerdas? Íñigo Arista, creo que era. Eso, Íñigo Arista. Pues esto está en la plaza de Oriente. Aquí tenemos una foto de recreación y otro, esto es Urraca también, y otro dibujo, probablemente este sea del siglo XVIII o por ahí. ¿Particularmente ves algo raro en estas tres fotos? No sé, los lunares o algo así. No. La de medios, no, inteligencia artificial también, y es un vídeo, sí, ¿eh? Sí, un vídeo, sí, que es muy interesante. Y el de la izquierda lleva ropajes que no corresponden, obviamente. Hombre, claro, pero eso que es del siglo XVIII, pero, un grabadito. Algo raro. Pero es que la de medios, inteligencia artificial es una captura de un vídeo. Sí, pero algo raro de las tres fotos. Pues en el de la, el, sí, que la de en medio no habías reconocido que era inteligencia artificial. Este es el miedo que tenemos. Que nos pueden colar muchas cosas. Podía ser, porque tú lo ves en las texturas y en todas esas cosas y se notó un poquillo. Bueno, pero vamos a ir terminando. Puede suponerlo. Bueno, el vídeo, ya te pasaré la URL para que lo veáis, es bonito, pero hay que tener cuidado con la inteligencia artificial para la historia, cuidado, porque este parece que está bien. Vuelvo a repetir que un experto seguro que lo pone. A ver, el leoncito que está detrás es uno de los leones que tenemos como auténticos, ¿eh? Pedro, el conde de Lara, el amante de Urraca, cuando ella muere, terminó mal con Alfonso. Terminó rebelándose contra Alfonso VII en 1129, 3 años después. Pasó al exilio al servicio de Alfonso de Aragón. Tiene narices, porque era el que le ponía los cuernos con Urraca. Pero bueno, es que Alfonso tampoco es que yo creo que le importara demasiado. Y siguió a Alfonso de Aragón hasta el asedio de Bayona. Allí desafió a Alfonso Jordán, conde de Tolosa, hijo de Raimundo IV y Elvira, a una justa. Pedro González de Lara fue herido, cayó de su caballo y se rompió un brazo, y a los pocos días falleció. Un obituario en la Catedral de Burgos registra su muerte el 16 de octubre de 1130. Este es el padre de los dos anteriores. Balance del reinado. ¿Cómo recoge Urraca y cómo deja el reino? Tan mala no sería, porque cuando Urraca accede al reino, pon la siguiente lámina, recibe un conglomerado bien difícil, un imperio leonés, castellano-gallego, o leonés-gallego-castellano, porque Castilla es increíblemente y el menor reino, digamos que es imperio leonés-toledano-gallego-castellano. Castilla es, en ese momento, tiene menos de medio siglo el reino, y aunque es un sitio de frontera muy peligroso, no es, protocolariamente hablando, y esto es así, es el reino más menor de todos, el menos importante. A ver, Luego, en el siglo XIV, coge toda la preponderancia del mundo. Pero hay que hablar sin presentismos. Yo no puedo hablar de Castilla ahora mismo como si fuera la leche en 1109 o en 1120, porque en realidad no lo es. Estaría hablando desde mi punto de vista de hoy. Y hay que tener cuidado, ¿eh? Es una crítica que hago también a algunos historiadores. Oiga, no ponga usted Castilla por aquí por delante, porque eso sería presentismo. Y mire que a nosotros nos acusan a los divulgadores de presentismo, pero cuando les toca a ustedes... En fin, es una crítica que habría que... Con toda la buena intención, ¿eh? No, yo sé que los historiadores trabajan mucho y que hay algunas hay algunos artículos maravillosos. Fijaros, en la esquina superior izquierda vemos la corona de León, que esto es con Alfonso VI, que el cuadro que está al lado, para los que no lo vean, es un cuadro que hay en el Ayuntamiento de León, que es Alfonso VI, el Bravo, le llamaban el Bravo. Digamos, para el que no lo vea, parte de la esquina de la península ibérica, la esquina superior izquierda, pegado hasta de lo que es la costa atlántica hasta Aragón, eso es la corona de León. Y hacia el sur llegaría más o menos hacia Lisboa, quitando Extremadura, y hacia Calatrava, la parte pegada a Murcia. Pero Valencia y Murcia sigue siendo del califato. Entonces, esta recibe ese conglomerado tan difícil de tres reinos principales más Toledo. La nobleza interna está aprovechándose que hay mucho jaleo entre los reyes, el peso de la casa borgoñona, el problema de un heredero varón preferido que ha muerto dejando un vacío sucesorio peligroso, afronta guerras contra Alfonso de Aragón, rebeliones nobiliarias, la ambición casi principesca de Gelmírez, el obispo de Gallego, la instrumentalización de su propio hijo, una campaña de escrito moral constante, y resulta que al final de su reinado mantuvo íntegro los territorios de su padre. Su hijo tiene el imperio. No es poco. Cuando muere en Saldaña el 8 de marzo de 1126, con un poco de suerte este 8 de marzo estaré yo en Saldaña en su homenaje. Iré gracias a Margarita Torres, que me llevará. Alfonso Raimúndez hereda un reino unido de León, con Galicia y Castilla como coronas asociadas, y Toledo también. Con capacidad para, en pocos años, este sí proclamarse emperador coronado y reclamar los territorios de su padrastro aragonés. Esto no está bien. Proclamarse emperador, borrarlo del padrastro aragonés, que no es así. Es decir, Urraca recoge un reino en crisis sucesoria, sometido a unas presiones internas y externas, y lo entrega a su hijo consolidando una monarquía viable, con fronteras defendidas, estructura imperial preservada y margen para la expansión posterior. El deterioro principal afectó más a su reputación que a la solidez del Estado. Y los dos mapas que hay debajo, y esto es importante, el imperio de Alfonso VII, Imperator Legionensis Totus Hispaniae, se corona en León, con lo cual León es la ciudad principal, no se corona en Burgos, no se corona en Toledo, no se corona en Santiago, se corona en León, elige León, y los reyes eligen los sitios por algo. Él sí pierde territorios, pierde el control de Portugal. Portugal se hace reino en 1143, creo que es. Entre 1135 y 1143. Él se corona emperador en 1135 en León. Y a su muerte, estas cosas que a ti te gustan muy poco, Alfonso VII divide la corona leonesa y la corona castellana, la corona leonesa, León y Galicia, para Fernando II, y la corona de Castilla, que es Castilla y Toledo, yo creo que es para Enrique primero. Con lo cual, pero ya dividido, Alfonso VI. Sí, divididos. Mira, lo tienes ahí. y Portugal separado. Portugal es el primer indepe de la península, del Reino de León, y los segundos, que lo llevaban buscando mucho tiempo, los segundos indepes son los castellanos, ¿eh? Que luego, en sus cantares de gesta, dicen que los leoneses son los malos. Los portugueses no dicen eso, pero los castellanos sí. ¿Por qué? Porque León y Castilla siguieron en guerra, también se la liaron con aliaron contra Portugal, Portugal contra Castilla. Aquí hay bastante jaleo también. Hasta, bueno, de hecho, si no mal recuerdo, en el siglo XIV, Juan II quiere conquistar Portugal y recibe una terrible batalla en Aljubarrota, que es nuestro Crecy o Agincourt, porque pasa prácticamente lo mismo. O sea, Urraca no sería tan mala si consigue mantener estas mierdas que hay, ¿sabes? Y ya podemos ir, si quieres, con la bibliografía. Bueno, ¿alguna más antes de pasar a la bibliografía? Creo que habíamos mencionado, no sé si fuera de micro o algo así, alguna. No, creo que era en el propio programa, pero merece la pena que la mencionemos, ¿no? Creo que antes hablamos de las regentes y se nos quedaban dos en España. María Cristina de Borbón y dos Sicilias, de 1833 a 1840, la última mujer de Fernando VII, fíjate, Borbón y dos Sicilias, más primos no podían ser. Las otras le salieron mal, pero esta sí, los Borbones, fíjate. Y es la regente de Isabel II, que es donde cuando se produce la guerra de Carlista. Por eso los cristinos y los carlistas, ¿no? Y luego nos queda María Cristina de Habsburgo-Lorena, de 1885 a 1902, que es la regente de Alfonso XIII, y que si te fijas, esta es prima lejana de los Borbones, porque los Borbones, que nadie se olvide que Felipe V era un Austria, por parte de madre. Pero bueno, o parte de abuela, mejor dicho. Pero bueno, esto era para ya terminar con todas nuestras grandes regentes o reinas de España. Y ya creo que es momento ya de ir a la bibliografía de este podcast tan lleno de reinas. Pues sí, vamos a la bibliografía, que viene de manos de Ediciones Salamina. A ver, ¿qué podemos traer de bibliografía? Bueno, traemos aquí detrás tengo dos libros, El primero es Reyes y Reinas del Reino de León, de Juan Luis Puente López, de Ediciones Edilesa, de 2010, que no sé si se estará viendo ahí la portada. Y también este otro, que es el siguiente, pasa la filmina. Es Historia de los Reyes de León, de Pelayo Juan I, de Ricardo Chao, que ya lo recomendamos la otra vez, de Ediciones Rimpego, de 2023. Fíjate si el libro es interesante, que va por su cuarta edición, acaba de entrar en cuarta edición. El siguiente, dale a la filmina, este es De la Guerra a la Unificación, Historia de León y de Castilla, desde 1037 a 1252, es una versión Kindle, por cierto, de Daniel Fernández de Lis, lo autoeditó, pero vamos, el libro es fantástico. Daniel explica muy bien también cómo es el Reino de Asturias y el Reino de León. El siguiente, esto sería un... Mira, a ver si... No, este no es, pero bueno. El siguiente sería un trabajo de fin de máster de Alex Colinas, La Reina Urraca a través de las fuentes históricas, el nacimiento de un estigma real, de la UNED, de 2019, que os dejaremos el enlace para que lo podáis leer. No, echa para atrás, que está bien el siguiente. Esta es. No, más. Más, pues para atrás. Este de aquí. La Reina Urraca primera, la práctica del concepto de Imperium Legionense en la primera mitad del siglo XII, de Ángel Gordo Molina y Diego Melo Carrasco, editado por Estudios Históricos La Olmeda en 2018, grandes conocedores de Urraca. El siguiente ya sería, es el libro que va, este libro va a salir el día 4, dentro de unos días, que es de Urraca, Reina de León y Castilla, bueno, Urraca, una reina en el trono de un rey, perdón, de Sonia Vital Fernández, en el que colabora también David Porrinas, el del CIS histórico, y que es de Despertaferro. O sea, esto es un must. Seguro que es buenísimo. El siguiente sería... pasa la... Urraca, reina de León y Castilla, de 1109 a 1126, la reina indomable, una versión Kindle autoeditada por Eduardo Olleta Garcerán. Luego vendría un trabajo de fin de grado de Enrique Javier Martín Delgado, Historia y Memoria de la Reina Urraca I de León, de la Universidad de Valladolid, de 2019. Y este que estamos viendo, Doña Urraca de Castilla. Sí, vamos a ver, casi no la mencionan, ella casi no se menciona, no se intitula de Castilla. Pues si te fijas, tiene el escudo de León. Pues oye, pues no sé. Estas son ganas de... A veces, bueno, yo creo que son cosas que hay que cambiar un poquito, ¿eh? Yo creo que, como defiendo, Urraca es más reina de León y de Hispania, y Castilla llegará a su momento y va a llegar y va a ser la preponderante, pero en este momento no es el reino más interesante. Fíjate, solo por poner una cosa, decir una cosa, Juan Pedro Aparicio está escribiendo una serie de novelas de, como él lo llama, los, lo diré, los episodios nacionales del siglo XII, El sueño del emperador y Zafadola, y contó una anécdota en la presentación, que es que una colega escribió un libro sobre un personaje y él dijo, está muy bien el libro, pero este personaje es de León, no es de Castilla. Y le contestó la autora, dice, ya, yo lo dije, pero es que me dijeron en la editorial que León no vendía. Y lo cambiaron por Castilla, ¿no? Cuando era de León. No sé, esto es una cosa que, como entenderéis, a la gente de León no nos hace mucha gracia y yo creo que no es lo más adecuado, ¿eh? Yo creo que los datos dicen que es de León y hay que creerse más los datos que los cuentos o la tradición historiográfica. No se puede hacer ciencia con tradiciones. Pero bueno, esto es una cosa. El siguiente es... El matrimonio de Urraca y Alfonso I, las malditas y excomulgadas bodas, que es como lo llamaban, para que veas, que es también editado por Eduardo Olleta Garcerán, de 2021. El siguiente sería Del Regno al Imperium, Urraca la Reina, de Leticia Durán Novas, Editorial Club de Autores, de 2024. El siguiente, de dos grandes también historiadores. Si me permites, el que ahí sí señala la portada es preciosa, pero la letra con esa portada... Ya. Bueno. No sé, hay que matar a alguien. Sí. La verdad es que se ve muy mal, sí. Esta es la Reina Urraca, María del Carmen Pallares Méndez y Ermelindo Portela Silva, de la Editorial Nerea, de 2006. Otros grandes historiadores sobre Urraca. Y ya, por supuesto, nuestros artículos en Ileón. El último mío, el noveno centenario de Urraca I de León, la reina indomable que los hombres menospreciaron llamándola temeraria. Y alguno que otro más. Bueno, os dejaremos los enlaces en los comentarios. Y yo ya voy a ir terminando. Que quería decir una cosa al respecto del epítome o de cómo la conocen a Urraca, que la conocen como la temeraria. ¿Y a ti te parece que eso es un nombre normal, lo de la temeraria, para una reina como esta? A mí no me lo parece. O sea, que no es hacer peloteo ni nada de esto, pero me parece bastante injusto. O sea, ha habido reyes que, no sé, que les han llamado de otras maneras. O sea, yo qué sé, uno, el batallador, el no sé qué. O sea, pues esta también era una batalladora. A su par de el barato. O la guerrera, o la indomable, me parece más apropiado, ¿no? En plan de la indomable. Me parece mejor. Yo vamos pero a ver. No, no yo la voy temeraria. Voy a decir esto. El apelativo de la temeraria no aparece en las fuentes contemporáneas. No sabemos de dónde sale. Todavía no somos capaces. Ni la historia compostelana ni la crónica sagunense la nombran así. Aunque en la primera se hable de actos de temeridad puntuales. Pero todo indica que el mote es moderno y se cargó de connotaciones negativas. Es de un misógino que a mí es que no lo entiendo. Historiadores como Ricardo Chao, Margarita Torres, Irene del Canto, César García Álvarez señalan que este sobrenombre es misógino y anacrónico, porque reduce un reinado complejo a un rasgo de carácter feo y refuerza la idea de que sus decisiones fueron fruto de la insensatez más que de la necesidad política. Bueno, podemos decir que el caso de Urraca se puede comparar con otros sobrenombres femeninos muy cargados de misoginia, como Juana la Loca. Bueno, mientras los varones reciben epítetos más neutros, elogiosos, ¿eh? Así que algunos autores, y yo entre ellos, propongo sustituirlo por la Indomable, que resalta su capacidad de resistencia y gobierno en condiciones bastante extremas. Hoy, a la luz de la historiografía y de las iniciativas con motivo del noveno centenario de su muerte, hay unas jornadas en el MAN, en el Museo Arqueológico Nacional, recuerdo, a primeros de marzo, y una exposición en León sobre su figura, que tendréis que venir a conocer León y ver la pedazo de exposición que le vamos a hacer, aparte de libros como Despertaferro y otro congreso en la Universidad de León a principios. ¿Y dónde está enterrada? Que es precioso. Sí, sí. Y bueno, pues que se tiende a ver su reinado menos como un desastre y más como una vez gobernante eficaz en un contexto casi imposible, cuya memoria fue distorsionada por el hecho de ser mujer con poder en la Edad Media. Esto que estáis viendo es la imagen del homenaje anual que se le hace a Urraca y también se hace a todos los reyes de León. Esto lo habéis visto. Fijaos qué bonito es. ¿Alguien lo ha visto en la tele nacional esto? ¿Tú lo has visto alguna vez? Nunca, nunca. ¿Eh? Y la imagen es potentísima, ¿verdad? A ver, esto es un es lugar tremendo. Vamos, increíble para visitarlo, ¿eh? O sea, bueno, ¿tú has estado? Os lo he dicho antes, vamos. Bueno, pues fijaos qué imagen más poderosa. Esto es España, ¿eh? Hispania en su momento, esto es León. Esto es un homenaje a una reina, a la primera reina de la Europa cristiana occidental, y estas imágenes estaría bien que las viéramos todos los españoles para tener en cuenta que por mucho que los franceses digan y que los ingleses digan, nosotros tenemos también una imagen muy poderosa y muy interesante y fuimos muy importantes en la Edad Media, muy importantes, muy importantes. No tenemos nada que envidiar a Europa, esta imagen lo demuestra. Y más bien en este siglo XII deberían haber envidiado a León y a la Hispania medieval porque estaba mucho más avanzada que los demás reinos cristianos del occidente occidental. Y con esto vamos a ir terminando. Y bueno, quiero deciros que seguiremos con lo de los Juegos de Tronos Hispánicos, con el Reino de León. Esto ha sido un spin-off porque venía bien con contar a nuestra primera reina. Estemos orgullosos de ello. Y como lo siguiente será pues hablar de los inicios del Reino de León, intentando ascender hacia la gloria de la recuperación, la recuperatio hispánica, hasta que le pasa por encima a alguien, porque le pasan por encima. Y recordad, en el siguiente capítulo, cuando volvamos otra vez a lo general, hay un rey leones al que le cosen la boca. O sea que imaginaos cómo eran los de León. Y con esto ya estamos para despedirnos para otra ocasión. Pues sí, para despedirnos. Bueno, pues nada, Uribe, ya hemos llegado al final y nos toca despedirte y darte las gracias de nuevo por acercarnos a Urraca aquí de nuevo, pero más en profundidad, y a otras tantas que han estado por ahí dando vueltas, ¿no? Y bueno, pues bregando con tanto bestia, porque este hombre, su marido, era bastante bestia. En fin. Sí, bastante bruto. Ese espero que podrían haberle puesto el bestia. Pero claro, era un rey, no le pueden llamar así. Bueno, le llaman el batallador, ¿eh? Con eso ya también sí, es una manera de llamarle, ¿no? También. Sí, sí. Sí, yo espero que no se haya perdido mucho la gente con... Digo que espero que no se haya perdido mucho la gente con tanta reina y tanto dato, porque yo es que la verdad es que me pongo a buscar datos y me salen un montón, pero quería aprovechar la figura de Urraca para también hablar de las demás mujeres que pudieron hacerlo. Por supuesto. Bueno, pues nada, despedimos a Uribe, ya sabéis, Jesús María López de Uribe, que es en Twitter como, o X, como Uribe, arroba Uribe X, es decir, Uribex, Uribex, como Goyix, Uribex. Pues igual. Efectivamente. Y bueno, que lo podéis buscar porque tú escribes en iLeón, ¿no? Si no, como lo acabas de mencionar, de hecho, de los artículos y todo esto. Pero pues estás en varios sitios, o sea que no, que te pueden encontrar fácilmente. Y bueno, pues que les habla arroba goyix/guasalduero. Y nada, estamos en todas las redes sociales, habidos y por haber, pero en cualquier caso en instagram.com nos pueden encontrar. Y ahora sí que sí, nos despedimos. Venga, hala, a despedirse. Adiós. Agur. Semper Fidelis.